Vamos. Buenas tardes a todos y todas. A nombre del personal docente, no docente y ayudantes, estudiantes, ayudantes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe, le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos estar aquí en presencia y virtualmente. Esta es la novena actividad de la octava edición de las conferencias caribeñas que la auspicia la oficina del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, la Biblioteca del Caribe y la Unidad de Radio y Televisión de la UPR. A la entrada tenemos una exhibición de nuestra revista Caribbean Studies, gracias a la gestión del editor Oscar Mendoza. La revista está en línea en JSTOR, la única revista del Caribe en estar en tan importante base de datos. Además está en Project Muse y Wilson y en otras. Agradecemos la colaboración del profesor Javier Almeida del sistema de biblioteca que con la ayuda de Lucy Rivera, con la estudiante, transmitimos en línea por Ustream. También estamos filmando en DVD gracias a Claudio Pundam. Y les rogamos, por favor, que en la sección de preguntas no pasen frente a la cámara. Nos honra darle la bienvenida a la doctora Rima Brusi Gil de la Madrid, profesora del Departamento de Ciencias Sociales del recinto de Mayagüez de la UPR, a quien invitamos gracias a la recomendación de la doctora Isabel Godró, y aceptó aún estando en licencia en Estados Unidos. Gracias, Rima. La doctora Brusi obtuvo su bachillerato en psicología magna cum laude en el RUM y su maestría y doctorado en antropología cultural de la Universidad de Cornell. Sus áreas de interés son la antropología y la educación, la desigualdad, etnografía y métodos de investigación cualitativos y también sitios o lugar, espacios y paisajes. Tiene un libro en proceso de publicación que se titula Mi tecato favorito y otras críticas y otras crónicas de la cotidianidad puertorriqueña. Y tiene varios artículos en revista, entre ellos uno que se titula Deluxe Squatters in Puerto Rico, The Case of La Parguera Casetas, publicada en Centro, el Journal del Centro de Estudios Puertorriqueños de Lehman College. Y tiene un artículo para publicar en la revista de Ciencias Sociales de esta facultad con la coautoría de Walter Díaz, que se llama Tan cerca y tan lejos, mérito, pobreza y educación en Puerto Rico. Ha obtenido fondos para investigación de varias fundaciones, entre ellas la de Francisco Carvajal, el Consejo de Educación Superior. También ha colaborado en un estudio financiado por la NIH sobre el racismo de las escuelas elementales en Puerto Rico. Fue directora del Centro, ¿cómo se llama? Centro Universitario para el Acceso. Centro Universitario para el Acceso del RUM y tiene un ameno blog que se llama Parpadeando. Como comentarista, contamos con el doctor José Javier Colón Morera, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad. También obtuvo su bachillerato en artes magna cum laude y tiene un juris doctor de esta universidad y un doctorado en ciencia política de Boston University. Ha sido asesor de política pública del CES y asesor del gobernador anterior en las áreas de educación, cultura, recreación y deporte. Tiene una extensa hoja de publicaciones, 5 libros, más de 15 artículos en revistas académicas y realizado varias investigaciones, entre ellas Universidad y Sociedad del Conocimiento para el CES. Y tiene otra que se llama Opinión Pública entre los Estudiantes Universitarios con el doctor Ángel Israel Rivera. En la huelga que recién pasó, fue miembro junto con los doctores Carlos Corón de Alma y Antonio Gastambide de la comisión que presentó la propuesta Sumando Ganamos Todos. Le damos a ambos las gracias por su participación en este foro. Y ahora que los dejo con la doctora Brusi. Bienvenida, Rigo. Muchos saludos y muchas gracias por invitarme. La primera línea de la presentación decía algo así bien tonto como soy antropóloga cultural. Entonces, cuando me entero de que ustedes trajeron a Sidney Mintz recientemente, me di cuenta de que no puedo ponerme en esa categoría, así que lo voy a cambiar. Soy científica social aficionada. Y durante los últimos 2 años y medio me he estado dedicando a un trabajo que podríamos describir como el examen o el análisis o una mirada a la conexión entre lo que es clase social, entendido en su sentido más amplio, ¿no?, de estratificación socioeconómica y también de los significados y los entendidos culturales que surgen de esa estratificación, ¿no? La conexión entre eso, por una parte, y el acceso a la oportunidad educativa, por otra parte, y en particular me interesa el acceso a la educación superior pública. En la crisis actual, este tema parecería cobrar especial relevancia, así que voy a tratar de limitar mi presentación para sacar el máximo provecho egoístamente de la sesión de preguntas y respuestas, que me parece que va a ser más interesante que la charla misma. Me han explicado que no puedo alejarme del podio, así que por eso que ven que titubeo un poco, porque es cada vez que me voy a ir para allá para hablar con ustedes desde allí. Yo creo que este asunto de clase social es interesante porque parecería que nunca hablamos de esto y parecería que todo el tiempo estamos hablando de eso en la universidad, ¿no? Es un tema como un poco sensible, un poco antipático, y a la vez como que surge. Surge especialmente desplazándose en otros imaginarios, en otros lenguajes, en otras maneras de hablar y de pensar la realidad social en Puerto Rico. Con la crisis actual, sin embargo, parecería haberse puesto a flor de piel el tema de clase social, ¿no? Y yo creo que muchos de los interlocutores en la crisis hablan en términos de clase social, y por primera vez estoy viendo clase como una parte bien activa del discurso. Solo por poner un ejemplo, me gustaría mencionar un episodio reciente aquí en el recinto de ustedes. Yo lo vi a través del periódico y los medios, ¿no? Y fue cuando los guardias de Capitol aparecieron en los predios del recinto, ¿no?, enviados por el gobierno estatal. Y cuando llegaron esos guardias, primero se me estrujó el corazón porque eran muchachos contra muchachos, ¿no? Yo creo que a todo el mundo se lo puso bien triste. Pero luego se me siguió estrujando porque la cosa adquirió unos visos, o más bien reveló unos significados que tenían que ver con clase social y que eran bien tristes, especialmente cuando fueron entrevistados por los medios y declaran no haber terminado la escuela, declaran que les gusta dar pescosadas, declaran que no tienen entrenamiento suficiente, ¿no? Y entonces se crea una situación en la cual tenemos jóvenes peleando contra jóvenes, pero también tenemos una potencial inflamación de todo tipo de cosas, incluyendo unos asuntos raciales, unos asuntos de clase. Y de repente, ¿no?, uno siente un gran alivio porque uno de los líderes estudiantiles se acerca a ellos, les tiende la mano y un abrazo y les dice: no somos enemigos, somos hermanos. Y plantea un discurso más refrescante, un discurso de igualdad, un discurso de oportunidad, un discurso en el cual hay espacio para concebir a la universidad como un lugar que todavía puede ponerse al servicio del país de otros modos, ¿no? Yo no conozco las historias de los guardias de Capitol, así que no se las puedo contar. Sí conozco otras historias que me parece que bien podrían ser las de estos jóvenes. Y quiero compartir algunas de esas historias con ustedes. En el Centro Universitario para el Acceso hacemos trabajo de investigación y trabajo de alcance comunitario. Y como parte del trabajo de investigación y como parte del trabajo de alcance, trabajamos con los residenciales públicos mayagüezanos. Hemos decidido concentrarnos en esa población, tanto para efectos de los estudios de caso como para efectos de las actividades de alcance, que son un tanto separadas, para poder maximizar el impacto que tenemos sobre un espacio particular, ¿no?, y también el conocimiento, la profundidad que podemos generar en términos de entender las conexiones entre clase social y acceso a la educación superior. Así que un poco a través de la presentación me gustaría que le siguieran la pista a tres personajes que existen, son reales. Sus nombres supuestos, los que ellos escogieron en el momento de ser entrevistados, son Michael, Julio y David, ¿no? Michael, Julio y David hoy día son adultos, pero en algún momento fueron niños de residenciales públicos mayagüezanos, de residenciales que están más aún ubicados a menos de media milla del recinto universitario de Mayagüez, o sea que están muy cerca, le pasan por el frente todo el tiempo, tal como esos dos niños que ven en pantalla y que son parte de nuestro proyecto de alcance hoy día. Pero antes de empezar, yo decidí comprimir toda la cuestión metodológica en un solo slide para ir a la carne del asunto, pero me pueden hacer todas las preguntas que deseen sobre métodos cuando termine la charla, ¿no? Esta charla se nutre de varios proyectos de investigación distintos. Los datos, yo no manejo datos cuantitativos, casi nunca, excepto de manera muy simple, muy primitiva, pero tengo maravillosos colegas que sí lo hacen, ¿no? Tengo colegas que trabajan datos cuantitativos institucionales a nivel de sistema de UPR y a nivel de recinto de Mayagüez, datos cuantitativos censales, ese es el caso del doctor Walter Díaz, David González y Walter Díaz trabajan datos cuantitativos institucionales, las entrevistas, el trabajo de observación etnográfica y las historias de vida son mi contribución al proyecto, así como la dirección del componente de alcance, que aunque no genera datos como tal, sí genera múltiples preguntas y oportunidades para reflexión sobre el tema de clase social y también se ha convertido en un ámbito donde nuestros estudiantes subgraduados y graduados pueden llevar a cabo proyectos de investigación-acción. Y también me encantará conversar sobre esos proyectos con ustedes en un ratito. Nuestro trabajo ha sido financiado por diferentes entidades, entre ellos la Fundación Francisco Carvajal, el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y el mismo recinto de Mayagüez, así como la Universidad de Puerto Rico, en lo que se refiere a fondos de pareo y tiempo. La pregunta obligada es ¿por qué residenciales públicos? ¿No? Esto es una pregunta que me hacen mucho, así que me he acostumbrado a adelantarme un poco a ella. ¿Por qué no barriadas? ¿Por qué no parcelas? Hay tantos lugares pobres en Puerto Rico, ¿por qué especialmente residenciales? Bueno, parte de la razón porque por algún lado hay que empezar, ¿no? Y un lugar es tan bueno como cualquier otro. También hay una cuestión geográfica. A mí me interesa la cuestión del paisaje, la geografía, y me llamó la atención que las comunidades más cercanas al recinto fueran precisamente residenciales y estuvieran tan subrepresentadas en la población estudiantil del recinto, que es lo que vamos a ver más adelante. Más aún, hay más residenciales y más personas viviendo en residenciales en Mayagüez de lo que yo me imaginaba. Cuando hago la investigación con el censo y con el Departamento de Vivienda, descubro que 12% de las viviendas mayagüezanas están ubicadas en un residencial público. Que según el censo del 2000, casi el 27% de la población mayagüezana tiene menos de 18 años y de estos, 13% viven en un residencial público. Así que podemos estimar que 13% de la población en edad universitaria probablemente en Mayagüez vive en un residencial público. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1990 y 2006, que eso incluye 17 años académicos completos, ingresaron al recinto de Mayagüez solamente 106 estudiantes provenientes de residenciales públicos mayagüezanos. Esto representa 0.3% del total de ingresos, comparado con 13% del total de la población de esa edad. A modo de comparación, siempre menciono el caso de la Escuela Inmaculada Concepción, que es una escuela relativamente pequeña, que está cerca del recinto y es privada, que envió en ese mismo periodo sobre 1,000 estudiantes al recinto. En Puerto Rico hay 327 residenciales públicos, según los datos de vivienda del 2008, que contienen 55,829 viviendas y cerca de 50,000 familias. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no residenciales públicos? Parecería un tan buen lugar para empezar como cualquier otro y es más fácil identificar en términos de mapas y en términos de localización para efectos del trabajo. Pero les dije que les iba a hablar de Michael, de Julio y de David. Quisiera empezar con Michael. Michael lo entrevisté como parte del proyecto con el Consejo de Educación Superior y tenía 28 años al momento de su entrevista. Parecía de muchísimo más, parecía de 40 y tenía varias dolencias, ¿no? Varias enfermedades, producto de su estadía en varias prisiones, en varias cárceles. Cuando lo conocí, se dedicaba a criar sus hijos y generaba sus ingresos en la economía informal a través del corte de pelo. Largas filas se paraban frente al apartamento de Michael todos los días a esperar un corte de pelo, porque el hombre corta el pelo y a veces tarda una hora y a veces tarda 5 minutos, dependiendo del corte, hace cortes complejos con adornos y diseños y cosas, y a todo el mundo le cobra 5 pesos. Así que, evidentemente, el hombre es un éxito. Estuvo un tiempo en CREA, también pasó tiempo en dos instituciones carcelarias, una de ellas juvenil, la segunda no. En la segunda fue apuñalado y también apuñaló a otra persona. Ha tenido una vida bien complicada, llena de suspenso, llena de tragedia, ¿no? Y cuando uno le pregunta sobre su pasado, nos cuenta algunas cosas. Habló durante 5 horas, fue una entrevista bien, bien larga, bien intensa. Entre algunas de las cosas que nos cuenta es que se crió con su abuela, que su hermana, que vivía con ellos, tenía retardación mental. Esto es una cita textual de la entrevista de él. El papá de mi hermano, dijo, se mató, se pegó un tiro en la cabeza. Mi tía murió de sida, se lo pegó su novio. Era la mejor tía del mundo. Cuando le pregunté cómo estaba en la escuela, ¿no? Porque yo tenía mis ideas acerca, yo sabía ya que era desertor escolar. Y uno tiene como que sus estereotipos de cómo son los desertores escolares. Uno piensa que sabe. Creo que Uno piensa que sabe más de lo que verdaderamente sabe, resultó que yo no sabía nada, porque le pregunto cómo fue que se dio la circunstancia de él dejar la escuela y me dice que él tenía excelentes notas, y efectivamente corroboré ese dato con otras personas en el vecindario. Tenía excelente, tenía 4 puntos. De hecho, las 3 historias que les traigo hoy, la de Michael, la de Julio, la de David, todos eran estudiantes de 4 puntos en sexto grado, que es donde tomamos las historias como punto de partida. Michael tenía 4 puntos y tenía bien buenas notas y le gustaban mucho los premios. Y como tenía buenas notas, pues ganaba muchos premios, ¿no? Le pregunto, ¿pero por qué te fuiste? Sorprendida. Y me cuenta que se fue por la calle. Y la calle, más adelante, me explica que es un shorthand, ¿no? Una manera corta de referirse al tráfico de drogas dentro del mismo residencial. Era una ruta que parecía lógica, ¿no? Era una ruta compartida por muchos de sus amigos. Era una ruta afín con una vida que se imaginaba como carente de posibilidades futuras. Las tasas de desempleo en el país no ayudan a cambiar ese imaginario por un imaginario alternativo, ¿no? Efectivamente, el futuro se ve bastante complicado. Y se fue finalmente porque no quería bajar las notas, porque empezó a faltar mucho. Le dijo a su mamá, sácame porque no quiero dañar mi récord para cuando vaya a volver. Pero nunca volvió. La historia de Michael ilustra algunos denominadores comunes que vemos en muchas de estas historias, ¿no? La densidad de la tragedia es uno de ellos. En estos lugares hay una densidad particular de historias trágicas. Historias trágicas que no solamente son trágicas, sino que es una tragedia cotidiana. Es una tragedia continua. Siempre alguien está enfermo, o alguien se fue preso, o está pasando algo, o no hay chavo. Hay algo siempre ocurriendo, ¿no? Y eso interfiere con el trabajo escolar, interfiere con las relaciones sociales, construye también. El universo de la escuela, en parte, se construye en base a estas tragedias cotidianas. La observación etnográfica, que fue otro de los proyectos que hicimos, fue una escuela intermedia, 90% de los niños que van a esa escuela son de residenciales públicos aledaños. Al segundo día de nosotros llegar a la escuela, ya había un funeral. O sea, que esto era como que todo el tiempo, ¿no? Y es parte de lo que hace uno pensar, ¿no? Cuando los jovencitos de residencia con los que trabajamos son acusados por otras personas de no tener interés académico, uno tiene que preguntarse cuáles son las condiciones en las cuales uno quiere que se genere ese interés y cuál es la responsabilidad del país en la generación de ese interés, ¿no? Lo que me lleva al primer planteamiento o recomendación. Voy a estar haciendo 3 planteamientos a través de la charla, ¿no? Cada uno con su numerito. Voy a destilar todos esos datos en 3 planteamientos bien básicos y al final voy a tratar de destilar esos planteamientos en una recomendación principal. Ese es como un poco el plan de esto. Vamos a ver cómo nos va. Y el primer planteamiento es el uso de los datos. Los datos, y me refiero a datos de todo tipo, especialmente a nivel individual, a nivel micro del individuo, del salón de clase, los datos son notoriamente difíciles de obtener en nuestras escuelas y en el Departamento de Educación, y me sospecho que también en el país, pero me voy a limitar al Departamento de Educación por el momento. Es bien increíble, es bien sorprendente que un niño como Michael deje la escuela y no pasa nada. Tenemos 4 puntos, estamos en la escuela, no volvemos más y no pasó nada. Todo el mundo sabía dónde estaba. En un universo que yo me imagino como posible, alguien iría a buscar a ese muchacho a su casa. ¿Pero qué tú haces vendiendo drogas, nene? Y se lo llevaría por la oreja otra vez al salón de clase. Es que nos hemos acostumbrado a que esto ocurra. Y no medimos la deserción, sino de manera bien impersonal, bien absoluta y bien estimada. Y la medimos de una manera bien burda también. La medimos al final del día, sencillamente cogiendo a los que se gradúan de 4º año y restándolos de la población inicial. Y con eso producimos estimados de deserción escolar en el país. Yo propondría como un primer planteamiento que no hay que seguir los niños individualmente. Hablamos de evalúo y mejoramiento continuo. Ahí está, eso es un buen espacio para evalúo, ¿no? Y para mejoramiento continuo. Seguir a esos niños individualmente y intervenir en el momento en que dejan la escuela. Yo creo que una de las cosas que tiene que ocurrir como parte del estudio, del examen de la relación entre clase social y pobreza, es mirar elementos culturales. Y no me refiero a elementos culturales de lo que podríamos llamar cultura de la pobreza, sino a elementos culturales de lo que podríamos llamar la cultura de la indiferencia. La cultura que permite que los niños dejen la escuela y que nadie piense que es particularmente grave porque nos hemos acostumbrado a ver la deserción, sobre todo en ciertos sectores, como una cosa aceptable, natural y cotidiana. Y eso es un rasgo cultural que nos hace mucho daño. Pero esto de las bajas expectativas no se limita a niños como Michael, que dejó la escuela. También estudiantes excelentes que terminan su escuela y terminan su ruta en la escuela y se gradúan y quieren ir a la universidad son objeto a veces de supuestos culturales que tienen que ver con su extracción de clase. Y les tengo dos ejemplos. El primero es el de Susana. A Susana la entrevisté como parte de un proyecto de grupos focales con estudiantes de residenciales públicos activos, estudiantes activos en el recinto de Mayagüez. Y Susana, de lo que me está hablando en este párrafo, es de cómo consiguió la solicitud para la Universidad de Puerto Rico. Nadie se la dio. Ella no vio ningún cartel en ningún sitio, no pasó nada. Ella vio que sus compañeros de cursos avanzados estaban caminando por ahí con sobres blancos en la mano. Sospechó que esa era la solicitud y se le fue detrás a uno. Le pregunta, se entera, le pregunta dónde está, va y obtiene la solicitud. Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico todos los años, hasta donde yo sé, publica exactamente una solicitud por muchacho, una para cada estudiante de escuela superior en Puerto Rico. Pero esas solicitudes no llegan a manos de todos los niños. Alguien por el camino, gente por el camino, toma decisiones con respecto a qué niños merecen recibir solicitudes y qué niños no merecen recibir solicitudes. ¿Cuáles son los que de verdad están interesados y cuáles son los que no lo están? Y con Susana se equivocaron, porque ella buscó la de ella y la llenó y llegó al recinto. Y está felizmente estudiando. Y trabaja con nosotros, por cierto. Ahí mezclé dos. Tengo una mezcla. La historia que les acabo de hacer es la de Susana, que es la primera. El párrafo se quedó pegadito. La segunda historia es la de Paula, que también es fascinante y no quiero dejarla pasar. Paula era una estudiante de 4 puntos que estaba en cursos avanzados, o sea que era todo lo que el perfil de estudiante merecedor de solicitud sugeriría. Sin embargo, cuando Paula va a donde la orientadora y le dice que va a estudiar ingeniería en computadoras y quiere orientación para llenar la solicitud, la orientadora le dice que eso no es una buena idea, porque eso es muy difícil. Esto es una nena de 4 puntos. Está cogiendo precálculo. Vamos, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Es muy difícil. Julio, ya hablamos de Michael, quiero hablar un poquito de Julio. Julio, como Michael, también de la misma generación, también tenía 4 puntos cuando llegó a la escuela en noveno grado, al momento de transicionar a la escuela superior. Así que le pregunté cómo fue esa transición y me dijo, pues me fui a la vocacional y estudié electrónica. ¿Y por qué electrónica? Le pregunto. Porque me encantaban las matemáticas. Julio, le encantaban las matemáticas, de manera que elige un track vocacional. Y la palabra elegir la estoy usando con mucha cautela. Porque usar la palabra elegir de alguna manera presupone que la gente tiene opciones. ¿Y qué pasa? La escuela intermedia donde estudiaba Julio es una escuela que automáticamente vacía en la escuela vocacional, en la escuela superior vocacional. De manera que esos niños, en principio, en teoría, tienen una opción. A sus padres podrían ir a la otra escuela a pedir admisión para ellos. Eso podría ocurrir. Pero el default es que vayan a esta escuela vocacional y que elijan un curso vocacional de los que esa escuela ofrece. Ahora bien, ¿qué pasa con los cursos vocacionales? No tengo nada en contra de la educación vocacional, pero el problema es que la educación vocacional en nuestro país parece estar ocurriendo con demasiada frecuencia a expensas de un currículo preparatorio. Y me refiero en particular a la eliminación de cursos de matemática y de ciencias en grado 12. En el grado 12 no se proveen los cursos de matemática y ciencia para hacer espacio para que los niños que están en currículo vocacional puedan atender otras obligaciones laborales, por ejemplo, y eso implica que se quedan cortos en términos del entrenamiento que necesitarían o que sería útil para ellos a la hora de salir bien en su primer año de universidad. También les puede ocurrir, como a Susana, que como están en un curso vocacional, a nadie se le ocurre darle la solicitud de admisión a la Universidad de Puerto Rico, porque se la estamos repartiendo a los nenes que están en los cursos avanzados. Hoy día, Julio está desempleado, y no es por deseo personal, está constantemente buscando empleo. Se la pasa chiripeando, es un hombre muy activo. En su tiempo libre, cuando está desempleado, se dedica a ser coach de pequeñas ligas. Esto es una persona valiosa y el país se la perdió. Y esto de las conexiones entre escuelas me lleva a plantear lo que hemos llamado en el centro la geografía de la aspiración universitaria. Un poco, déjenme explicar este mapa porque es como que bien interesante. Y después les hablo un poquito más de qué me refiero con esto. El mapa representa la zona urbana de Mayagüez. Aquí está el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. El color, la intensidad del color, de amarillo a rojo, se refiere a la proporción de adultos en esa región que vive bajo el nivel de pobreza. Los círculos verdes es el logro educativo. A mayor el círculo verde, mayor es la proporción de adultos que no tiene diploma de escuela superior. De modo que los espacios que son rojo brillante y que tienen un gran círculo verde son espacios muy pobres, con logro educativo muy bajo, donde hay muchos adultos que no tienen diploma de escuela superior. Y esos parecen ser precisamente los espacios que rodean una buena parte del recinto, que están más cerca del recinto, que plantean tantas oportunidades de intervención, ¿no?, de la comunidad. Sospecho que todos los recintos del sistema pueden hacer un mapa como este. Tienen comunidades muy cercanas, sé que ustedes las tienen, en donde podríamos estar haciendo un cambio. Bueno, aquí por ejemplo, esto es aquí en negro, casi no se ve, pero esto aquí en negro más grueso, en bold, son residenciales públicos, ¿no? Aquí al lado también hay, y aquí también hay. Aquí donde están las banderitas verdes, que están un poco ocultas por los círculos, son escuelas. De manera que un poco uno puede trazar en el espacio, uno puede trazar un imaginario que increíblemente incluye el residencial, la escuela elemental, la escuela intermedia y luego la superior vocacional que está aquí, o la superior que tiene vocacional y general, ambos currículos aquí, pero que nunca pasa por el recinto. En contraste, las escuelas privadas que están ubicadas en esta área van al recinto constantemente, visitan el recinto constantemente. El recinto, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del país, es una parte natural, consistente del paisaje de esos niños mientras crecen, el paisaje de los niños de escuela privada. No es así para los niños de escuela pública y especialmente de comunidades pobres que están tan cerca. Los nenes de CROEM, que es una escuela pública pero especializada, que viven muy lejos del recinto, nos visitan con mucha más frecuencia que los nenes de la vocacional, por ejemplo. De modo que este asunto del el amarre entre lo que es una escuela de origen y la escuela destino en la cual vacía esa escuela de origen es algo que habría que examinar, ¿no? Por lo menos flexibilizar un poco. Habría que pensar también en los ofrecimientos académicos y si deberían hacerse en todas las escuelas. Por ejemplo, la mayoría de los currículos en ciencias e ingeniería empiezan en teoría en cálculo, en el caso de las matemáticas. Se añade precálculo históricamente en la universidad como un curso remedial. Y eventualmente a precálculo se queda como el curso de entrada, porque pocas escuelas públicas en el país están pudiendo ofrecer precálculo como parte de la oferta curricular escolar. Y cuando lo ofrecen solamente a un grupo selecto de niños. No lo abren en principio para que otros niños lo puedan tomar. También habría que pensar en la conceptualización actual de los programas vocacionales. Cómo trabajarlos de manera tal que no ocurran a expensas, a costa de los ofrecimientos académicos curriculares. En la escasez de otros cursos avanzados, no solamente matemáticas, sino español, inglés, otros cursos avanzados y un poco en el concepto de qué constituye un curso avanzado y cuál es y qué tipo de estudiante debe estar en un curso avanzado. Cuando yo miré los libros del curso avanzado de inglés y de español de una escuela pública que queda cerca del recinto, estos libros eran idénticos que el curso regular, el curso normal, común y corriente de la escuela privada cerca del recinto. O sea, un poco me parece que a través del tiempo lo que ha pasado es que en lugar de proveer un curso normal y un curso avanzado, estamos proveyendo un curso bien mongo y un curso normal. Y estamos llamando avanzado al normal. Esto refleja una sensación, una falta de fe en nuestros estudiantes. Bien, bien trágica. Quiero mencionarles a Lizzie porque Lizzie creció en el mismo residencial que Julio. También tenía buenas notas. También, como Julio, cuando se graduaron de high school, también de un currículo vocacional, acabó trabajando en las atuneras, ¿no?, un poco para conectar con otros eventos históricos en el país. De modo que cuando las atuneras desaparecen de Mayagüez o se achican grandemente, ambos pierden su empleo. Contrario a Julio, sin embargo, Lizzie sí consiguió empleo. Consiguió empleo allí en un hospital cercano. Y con su salario, una de las cosas que ella hace es que se asegura de tener antena, DVD, televisor y todas esas cosas. Y la razón es para que los nenes no se le tiren a la calle. Y ha sido exitosa en esa gestión. Su hijo va a estudiar ingeniería, ¿no?, a punto de entrar a un programa de ingeniería. De hecho, está estudiando ingeniería en Berkeley, California. Es una de las historias de éxito, es uno de los highlights, de los puntos brillantes de toda esta saga tan triste. Pero no siempre tuvieron esa seguridad de que el nene fuera a estudiar, porque al nene le tocaba ir a la misma escuela que a Julio y que a Lizzie. Cuando se graduó de intermedia le tocaba ir a la vocacional y no había una oferta de currículum general o preparatorio para la universidad. Así que en la intermedia le dicen a Lizzie que no lo pueden enviar a la escuela que ella quiere. Ella va a hablar a la escuela. En la escuela le indican que no puede ser así. Y escuchen lo que nos cuenta de esa entrevista. Disculpen, este pedacito está en inglés. Dice mi hijo, y quiero ser bien clara con esto, mi hijo es un excelente estudiante, con excelente comportamiento, pero le dijeron que no podía ir a la escuela que quería asistir. De manera que yo fui y me dijeron que hablara con el consejero, con la consejera escolar. Llegué allí y qué asco. Esa mujer sale por la puerta con su collar de Go Army y me dice que, en efecto, mi hijo no puede ir a esa escuela porque no viene de la escuela de origen. En las paredes solamente había carteles del ejército y un cartelito chiquitito, chiquitito del College Board, ¿no? De hecho, esta señora me dijo, indica Lizzy, esta señora me dijo que hasta los nenes de la privada tenían prioridad sobre mi hijo, porque a él le tocaba ir a otra escuela. Ella pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué los nenes de la privada tenían prioridad sobre mi hijo a la hora de ir a esta escuela? Y le contestan, porque asumimos que ellos tienen transportación. Es como que la desconexión, ¿no? Y esto me lleva al segundo planteamiento que quisiera traer hoy, y es la reexaminación en general de estos defaults. Los defaults, me refiero con defaults a caminos que están estructurados previo a la existencia de cualquier individuo. Caminos lógicos. Caminos que se constituyen, al menos parcialmente, en destino para muchas de estas personas. Son caminos que alguien imaginó, que alguien ideó y que lo hizo basándose en unos supuestos, en unos significados, en unos razonamientos que habría que examinar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dividiendo a la población estudiantil en vocacional y en universitaria en noveno grado? Son 14 años. Estoy segura que en la audiencia quizás hay padres o quizás hay mucha gente que muy recientemente tuvo 14 años y que pueda hacer la reflexión de cuánto sabían acerca de sí mismos y de sus aspiraciones a los 14 años y decir, contra eso no es una buena edad para tomar una decisión tan enorme como la de si quiero ir a la universidad o no. ¿Qué tal estructurar los caminos para que expandan la oportunidad en lugar de achicarla? Antonio Gramsci, esto no es un fenómeno nuevo. Ya Gramsci estaba denunciando esa división entre clases vocacionales y clases académicas en el régimen fascista italiano, ¿no? Y todavía estamos aquí en las mismas. Y hasta ahora hemos hablado de la educación pública, ¿no? De la educación pública K-12, hasta grado 12. Pero a la universidad, por supuesto, le tiene que caer su agüita. Y va a ser un huracán, porque nuestros datos sugieren que, en general, los jóvenes que nacen en la pobreza reciben de entrada un paquete bien magro de oportunidades universitarias, académicas, y en la universidad con mucha frecuencia los acabamos de rematar. No hemos demostrado a través de la historia una capacidad suficiente para retenerlos, educarlos y graduarlos, ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar, y les voy a dar algunos datos sobre la cuestión de cómo se manifiesta la materialidad de clase social en la composición estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, para pensar un poquito en esto y para ver algunos de los modos en que la universidad pública también juega un rol en la perpetuación, en la reproducción de la desigualdad socioeconómica. Y la primera pregunta que habría que plantearse es quiénes van a la universidad o quiénes se quedan fuera. Una manera en que se discute o se habla de clase con mucha frecuencia en la universidad es la separación entre escuela pública y escuela privada. Y la verdad es que es una manera bien, bien burda de hablar de clase, pero vamos a hacerlo porque me parece que es sugestiva. En grado 12 en Puerto Rico, el 80%, 8 de cada 10 niños, está en escuela pública. Solamente el 20% está en escuela privada. En el primer año de universidad, lo que yo quisiera imaginarme como grado 13, el 60% vienen de escuela pública. El 40% viene de escuela privada. O sea, aunque podemos alegrarnos y decir que más de la mitad de los estudiantes del sistema UPR viene de escuela pública, la verdad del caso es que eso no representa la población del país. No es idéntico a la distribución en la población del país. Eso tiene varias razones, ¿no? Y las vamos a estar mirando. Una razón es que los niños de escuela pública, como grupo, solicitan con menos frecuencia a la universidad. Y esa razón, a su vez, tiene que ver con nuestra capacidad como país para potenciar aspiraciones en el sistema K-12 y en esas etapas tempranas de la vida. Otra razón tiene que ver que solicitan, pero no logran entrar, ¿no? Vamos a ver eso un poquito más adelante. Otro indicador, este es bien común y se utiliza mucho en las propuestas y las cosas porque es el indicador universal en territorios estadounidenses de clase social y de qué es lo que hace una universidad o cuán bien una universidad es inclusiva con respecto a sus poblaciones de más bajos ingresos. En términos de la elegibilidad de un estudiante para la beca Pell, parecería que estamos bastante bien, ¿no? El 65% de la población universitaria, y esto es un número bien citado, el 65% de la población estudiantil universitaria recibe alguna forma de ayuda de beca Pell. El 35% no lo hace. Pero en realidad esto hay que mirarlo dos veces, ¿no? Porque por un lado tenemos esa cantidad o esa proporción relativamente alta de estudiantes que reciben alguna forma de ayuda. Pero esto también es un artefacto de cómo se definen las becas Pell, ¿no? Y de la mediana de ingreso familiar en Puerto Rico, que es relativamente baja comparada con Estados Unidos. La mediana de ingreso en Puerto Rico es $21,000, $21,000 anuales. Ingreso familiar, no per cápita. Sin embargo, cuando vemos la distribución o la mediana de ingreso familiar en los estudiantes que están en el sistema UPR, ese número es un poquito más alto. Entre los estudiantes de nuestro sistema, el número se acerca más a $32,000-$33,000 anuales. O sea que ya de entrada, la población estudiantil nuestra no se parece en su composición socioeconómica a la población del país. Aún los estudiantes que estudian en universidades privadas, que con mucha frecuencia la gente dice que allí es que van los pobres, ¿no? Ciertamente van más estudiantes de escasos recursos que a la Universidad de Puerto Rico, especialmente a los recintos más selectivos. Pero por otra parte, la mediana de ingresos también es superior a los $21,000. Aquellos que no estudian tienen una mediana de ingreso familiar en los $15,600. O sea que esto nos da una idea un poco de cómo interpretar los datos de la beca PEN. Otra razón por la cual hay que ver esto con cuidado es porque los datos de la beca PEN, primero, no cubren completamente el costo de matrícula de todo el mundo, y segundo, varían de recinto en recinto. Aquí está la proporción de estudiantes que recibe beca PEL completa, divididos por recinto de la Universidad de Puerto Rico. En esa gráfica falta solamente ciencias médicas. Ahí la proporción de estudiantes que recibe beca PEL completa es 34.8%. Estos datos son en el 2009. Fíjense que Río Piedra es el recinto que menos estudiantes que reciben beca PEL completa tienen. Los recintos que más estudiantes tienen que reciben beca PEL completa son recintos como Aguadilla o Utuado. Podríamos decir con alguna precisión que mientras más selectivo es un recinto, más improbable es que tenga una alta proporción de estudiantes que reciban la beca PEL completa, que es un indicador de la clase social, del perfil socioeconómico de esos estudiantes. Así que mientras algunos estados en Estados Unidos están planteando la preocupación, el problema de la diversidad en términos étnicos, por ejemplo, yo creo que en Puerto Rico tenemos un problema bien grande en términos de la diversidad de clase social en nuestro recinto. Y esto, como dije hace un rato, pasa por diferentes razones, ¿no? Entre ellas que los estudiantes más pobres solicitan con menos frecuencia a la Universidad de Puerto Rico, en parte porque son canalizados en otra dirección y porque en las mismas escuelas reproducimos la idea de que no quieren estudiar, de que no tienen interés. Pero también, aun cuando solicitan, se enfrentan a otras barreras. Esta gráfica lo que tiene, conocen el IGS, voy a explicar bien rapidito lo que es el IGS por si acaso. El IGS es el numerito que le permite a usted entrar a la universidad y que también le permite acceder a ciertos programas, ¿no? Cada programa tiene su índice mínimo de ingreso. El IGS se calcula basándose en su promedio de escuela superior y combinándolo con sus puntuaciones en el College Board, en la prueba de aptitud, de lo que llaman aptitud del College Board. Ese IGS varía con el ingreso familiar. Y la relación es bien transparente, ¿no? A medida que aumenta el ingreso familiar, que aparece en este eje, aumenta también el IGS. Hay un salto particularmente abrupto aquí. Los estudiantes muy pobres, definidos como aquellos que ganan $7,500 o menos, tienen un IGS sustancialmente más bajo que los de sus compañeros que ganan entre $7,500 y $12,500, que siguen siendo pobres. Esto sigue siendo una mediana de ingreso familiar bien bajita. O sea, uno mira esto, ¿no? Uno mira el sesgo. Uno mira el sesgo estadístico y tiene que empezar a pensar, ok, ¿de qué yo estoy hablando cuando hablo de mérito? ¿A qué yo me refiero exactamente cuando digo que fulanito es un muy buen estudiante? Vamos, ¿no? Cuando hay una influencia tan marcada de la extracción de clase en el logro académico de alguien, incluso desde antes de entrar en la universidad, habría que examinar cuál es esa influencia y cómo la corregimos. Y cuestionarse de qué estamos hablando cuando hablamos de mérito. Vamos a esto más adelante, vamos a hablar de esto de nuevo. Y un poco para hacer el ejercicio de pensar cómo afecta este tipo de fenómeno, cómo afecta el perfil en un campus particular, hicimos con el campus de Mayagüez el ejercicio de comparar la proporción de estudiantes de muy bajo ingreso con la proporción de estudiantes de alto ingreso, definido como aquellos que vienen de familias que ganan $50,000 anuales o más, que tampoco es altísimo, pero que es lo más alto que nos permite la escala. En Puerto Rico, por cada 3 hogares de muy bajos ingresos, definidos como gente que gana $10,000 anuales o menos, hay solamente uno. Hay solamente un hogar que gana $50,000 anuales o más. Sin embargo, en el perfil socioeconómico del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, esa relación es a la inversa. Por cada un estudiante de escasos recursos económicos, hay 3, cuya familia gana $50,000 anuales o más. Y esto es en el room. Y ciertamente es un fenómeno que sospechamos que va a ser más, más frecuente en los recintos particularmente selectivos y especialmente en los recintos que ofrecen carreras que proveen movilidad social relativamente rápida. Los recintos que proveen carreras en ingeniería y en ciencias, que son programas que en 4 años te ponen a generar un salario, te permiten movilidad social bien rápidamente. En esos recintos y en esos programas va a ser más frecuente. Hubo un año particular, me parece que fue el 2007, que se puso de moda el programa de biología en todos los recintos. Estaba de moda la biología. Ese año el IGS de biología subió, porque, y esto es bien importante, a medida que aumenta la demanda, a medida que aumenta la demanda de un programa y los espacios se quedan iguales, el IGS sube, independientemente de cuál sea el índice mínimo de admisión que se determine dentro del programa. Y esto lo voy a traer de nuevo más adelante porque es importante. Y la idea aquí no es acusar a la universidad gratuitamente, sino iniciar un proceso de reflexión, un proceso de introspección, un proceso de reconocer las complejidades del país. Y si la universidad pública del país está amarrada al país, ¿no?, por lazos éticos y por lazos de presupuesto y también por lazos morales y de historia, entonces la universidad del país tiene la obligación de plantearse estas cosas. Así que la primera agüita de la universidad, o la primera forma en que podemos decir que está envuelta de algún modo en este proceso que aleja a unos grupos de estudiantes, a unos sectores sociales de la universidad y acerca a otros, es que la universidad es una entidad un poco invisible. La universidad está ausente de los espacios preuniversitarios en donde abundan estudiantes de escasos recursos. Lo que ven en pantalla es una conversación dentro del contexto de un grupo focal con estudiantes universitarios que vienen de residenciales públicos y me están contando qué universidades visitaban su escuela. Y me dijeron que nunca, que la Universidad de Puerto Rico nunca iba y que el Colegio de Mayagüez no fue, pero que iban un revolú de institutos, me decían. Estas son las palabras de Marín, la chica que está hablando al principio. Decía, un revolú de institutos. Llegan y regalan bolígrafos y hacen charlas y hacen conferencias y pues eso sí van, pero ustedes no van. Tiene toda la razón. Eso fue confirmado por todos los estudiantes que estaban en el grupo focal. Todos ellos se enteraron de la existencia o sintieron la presencia de la universidad en sus vidas como posibilidad futura a través de familiares, por casualidad, por carambola. Una nena que llegó a un residencial sanjermeño que se enteró por el periódico. Vio el costo de matrícula y le dijo, espérate, voy para allá. La universidad no es solamente invisible en los espacios donde más necesaria se hace para potenciar el desarrollo de aspiraciones. La universidad también es cómplice en muchas instancias. Su silencio o su ausencia de los espacios escolares es un silencio elocuente, es un silencio que contiene un mensaje. En el peor de los casos, el mensaje no me importa. En el mejor de los casos es algo igualmente terrible, igualmente trágico, como, pues, aquí no hace falta estudiantes, no tenemos que reclutar, ¿no? Aquí siempre llegan suficientes estudiantes. Nosotros no vendemos un producto, no debemos tener un problema de reclutamiento, ¿por qué ir a reclutar? Eso es parte un poco de la explicación para este fenómeno. La universidad es cómplice también de otras maneras. Tiene que ver con su capacidad para retener, educar y graduar estudiantes de escasos recursos. La tasa de graduación del recinto de Mayagüez es la más alta de todo el país, es 56%, que tampoco es tan altísimo. Podríamos mejorar, deberíamos mejorar bastante. Pero esta tasa de graduación es 56%, la general. Graduamos, es decir, un poco sobre la mitad de los estudiantes que admitimos, y lo hacemos en un periodo menor de 6 años o tiempo y medio de su carrera. La tasa de graduación de los estudiantes de residenciales públicos en Mayagüez es 36%, 20 puntos porcentuales por debajo del promedio. Es la misma tasa de graduación de la escuela vocacional que queda más cercana al recinto. Hay un patrón. La tasa de pérdida de primer año de los jóvenes más pobres es el doble que la tasa de pérdida de primer año de los jóvenes que reciben mayor ingreso o que tienen más ingreso familiar en sus hogares. 1 de cada 10 jovencitos en general se va del recinto. 2 de cada 10 se van a final del primer año en el caso de los estudiantes de escasos recursos. Los estudiantes que vengan de hogares con mayor nivel socioeconómico y o, no siempre son idénticos, padres que tienen mayores estudios, aprueban más crédito que los estudiantes cuyos padres tienen menores estudios, o sea que son estudiantes de primera generación. ¿Y qué pasa con esto? Esto es importante, porque eso quiere decir que el ingreso, su ingreso familiar, su clase social, su extracción, su geografía de origen, determina muchos componentes, o por lo menos los influencia grandemente, de su experiencia universitaria. ¿No? Digamos que usted fue a una escuela, un currículo vocacional, no se preparó adecuadamente, pero está ahí dando la batalla en su primer año, pero no sale muy bien en sus cursos del primer semestre. Aquí hay estudiantes en la audiencia, ¿verdad? Cuando uno no sale muy bien en los cursos del primer semestre, ¿no? Le quedó con un turno de matrícula bien bueno en el segundo semestre. Eso tiene consecuencias prácticas, ¿no? Usted combina los turnos de matrícula con escasez de cursos en general y quiere decir que en el mejor de los casos a usted le tocan los peores profesores, con perdón de los colegas, los peores profesores, los peores horarios, los peores salones, los que no se oye nada y no se ve nada y tienen gotera, o en el peor de los casos que usted no consigue sus clases. Y si usted no consigue 12 créditos y usted recibe beca Pell, usted tiene que ir. O tiene que buscarse un trabajo. Y no hay trabajo. Esto se combina, ya es bastante perverso, ¿no? La combinación de clase social de origen con la manera en que estructuramos procesos como los turnos de matrícula en la universidad, ya eso es bastante perverso. Pero a eso se le añaden las culturas institucionales. Yo no conozco bien las de ustedes, pero en el RUM, por ejemplo, hay teacheres y bumper stickers que declaran orgullosamente que aquí solo los duros pueden, solo los duros. Y muchos entran y pocos se gradúan. Hay otros que dicen cosas, pero me están grabando y no las puedo compartir con ustedes más adelante. Son más coloridas. Pero el punto es que nosotros los colegiales demostramos un orgullo tremendamente inapropiado por nuestra baja tasa de graduación. Nos da orgullo pensar que colgamos a los estudiantes y que de alguna manera los expulsamos de la institución. Eso no debe ser motivo de orgullo para nadie. Eso es horrible. ¿Cómo es que medimos la calidad del recinto utilizando como índice su incapacidad para graduar estudiantes? ¿De cuándo acá? La historia de Sara ilustra esta interacción entre la clase social de origen, ¿no?, y cómo eso conforma tus experiencias educativas preuniversitarias y las cosas que hacemos dentro de la universidad que contribuyen a la reproducción de la desigualdad. En el caso de Sara, Sara estuvo en un currículo vocacional de comercio, así que ya no tomó ciencia en su último año, ni matemática. De manera que entró por un curso remedial de matemática y la pusieron a tomar química en su primer año. Y de repente nos cuenta, a mí me gusta la biología, pero en el primer examen saqué B, pero en este saco F. Y yo como que no puede ser. Y de repente otra F. Y yo como que, ¿qué me está pasando? Para Sara el planteamiento es, yo no soy así. Yo soy de buena nota, esto no es quien yo soy. O sea que no solamente la implicación material, básica, concreta, de que usted está saliendo mal y quizás se tenga que ir o lo suspendan o lo que sea, es la consecuencia identitaria de todo esto. Usted es un buen estudiante toda la vida, ¿no?, y llega a este otro sitio y de repente empieza a colgarse en todo. Sara buscó ayuda, ¿no? Antes de que me pregunten si Sara buscó. Sí, Sara buscó mucho. Sara fue a todas las tutorías. Sara utilizó sus pocos dineros, sus magros ahorros para pagarse un tutor privado, pero no podía, no salió bien. El segundo semestre le tocaron unos turnos de matrícula espantosos. No consiguió completar sus créditos completos. Finalmente completó los créditos, llegó a los 12 para poder cobrar su beca, pero llegó a los 12 utilizando clases de tercer y cuarto año de concentración. Se colgó y se fue. La perdimos. Entonces, mira lo interesante. Esta nena nació en un residencial que estaba en particulares problemas cuando ella se estaba criando. Era un lugar bien violento, era un lugar bien complicado. Su familia tenía una vida bien complicada. Su familia estaba agobiada por múltiples problemas de salud, de violencia. Sara sobrevive todo eso. Sara sobrevive todo eso. Sobrevive la escuela, donde sus amigos le decían, ¿qué tú haces que tú vas para el colegio? Tú estás loca, ¿cómo tú vas a ir al colegio? Te voy a ver en el refugio, le decían los panitas. Sara sobrevive todo eso. Sobrevive la falta de información, sobrevive que no le dan una solicitud. Lo hace todo solita. Y nosotros en el colegio nos las arreglamos para descorazonarla y sacarla. La universidad que no la pudo retener también es cómplice. Y hay muchos otros cómplices, ¿no? No quiero decir que la universidad es particularmente demoníaca. Todo lo contrario. Yo creo que la universidad es un lugar particularmente chulo. Y por eso es que voy a tratar de hablar de estas cosas aquí, porque me parece que los universitarios pueden ser particularmente receptivos a este tipo de argumentos. La universidad en realidad lo que pasa es que está poblada por humanos y los humanos son reflejo de lo que la gente piensa en esas culturas, ¿no? Y nosotros en esta cultura tenemos una cuestión con el interés, que es una cuestión bien, bien interesante. Yo siempre le hago este cuento a la gente cuando empezamos el proyecto y estábamos buscando desesperadamente chavos, me refiero a los proyectos de alcance ahora, estábamos buscando chavos para llevarlos, para hacerle a los nenes un campamento, a los nenes de dos residenciales cercanos al recinto. Y nos acercamos a un grupo de cívica, a una organización filantrópica, que nos dijo que estaban interesados en precisamente hacer un campamento con niños pobres. Pero tuvimos un conflicto. Ellas querían que los niños pobres fueran definidos como niños de escuela pública, no de residencial. Nosotros queríamos hacerlo en el residencial porque nos parecía más enfocado, ¿no? Nos parecía mejor atender las cosas bien en un mismo sitio que desperdigarnos por todo Mayagüez. Pues nos dijeron que no. Y cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que era, y cito, porque esos nenes no tienen interés. Y no sé, esa palabra interés, hace 3 años la escuchamos, todavía me come la mente, ¿no? Y le da título a las cosas que escribo sobre este asunto. Porque el interés no surge en un vacío. El interés tiene que construirse y para ello necesita unos materiales particulares. Y lo que le proponíamos a las señoras cívicas era justamente eso, llevar materiales, algunos poquitos materiales para la producción o lo que Paduray llama la capacidad para aspirar. Esa capacidad para aspirar hay que potenciarla con unos contenidos, una información, unos imaginarios. Una capacidad para uno imaginarse en una universidad, haciendo cosas como universitario. Todo eso. Y además, uno conoce gente como Sara y tiene que plantearse que a pesar de todo, hay gente que sí desarrolla interés y como quiera, no los ayudamos. El discurso este del interés es bien común, incluso entre los estudiantes mismos. El fragmento de grupo focal que van a ver ahora en la pantalla es un fragmento que hicimos con un grupo focal comparativo que en lugar de constituirse con estudiantes de residenciales públicos mayagüezanos, se constituyó con estudiantes de los mismos niveles de estudio, los mismos años, pero provenientes de una de las escuelas privadas más caras del área. O sea, queríamos contrastar a ver si los diferentes sectores de clase producían discursos distintos. En ese grupo focal, cerca del final del grupo, estaba todo el mundo en confianza, estábamos comiendo galletitas y qué sé yo, les planteamos la estadística que les mencioné hace un rato, la tasa de retención. Les dijimos, mira qué cosa, los estudiantes más pobres en el recinto tienen una tasa de retención 20 puntos porcentuales por debajo que la tasa general. ¿Cómo ustedes creen que pasa eso? Le preguntamos a estas personas que venían de escuela privada. Y esto es lo que dijeron. La primera estudiante dijo, yo no tengo estadísticas, pero son de personas que se quieren superar. Porque yo creo que eso es un numerito que también hay que mirar. Yo creo en las posibilidades. Yo creo que la gente tiene posibilidades. Se puso bien animada la conversación rápidamente. La estudiante 2, entre otras muchas cosas, le dijo, lo que pienso de eso es simplemente que la universidad o el estudio no es para todo el mundo. O sea que pienso yo, ¿verdad?, que hay gente que se conforma con trabajar y ganar lo que gane, que para mí está muy bien, si uno como que, si tú quieres ser así, por eso pienso que hay gente que, pues, que abandona, pero quizás no creo que es por lo económico, porque te ayudan, si de verdad no puedes pagar nada, a ti te dan beca, si no tienes que pagarlo, quizás es el interés, no sé. Añade la próxima. Y yo no creo que todo el mundo tenga que estudiar para ser exitoso. En ese punto de la conversación se pone bien interesante porque están todas haciendo así. Yo no creo que... No, por supuesto que no, ¿no? Y yo creo que eso nos plantea un problema ideológico. Porque ese pensamiento o esa manera de ver las cosas no es extraordinaria. Es bien común. La idea esta de que no todo el mundo tiene que estudiar es bien común. Y no es que la idea esté mal. Pero la idea se constituye, se implementa, se transforma, se traduce en la ausencia de oportunidades para que en efecto no todo el mundo quiera estudiar y no todo el mundo pueda hacerlo. Y ahí nos encontramos con problemas. Exacto, también le está diciendo la otra. Y esto sigue. Y lo que dicen, dice la estudiante número 2, lo que dicen de estudiar en la universidad es un derecho, no un privilegio, pues yo no creo que es un derecho, porque no todo el mundo tiene la capacidad como para venir a la universidad, porque no todo el mundo quiere venir a la universidad, así que yo creo que si le dan esa oportunidad a todo el mundo, como que mucha gente que tal vez quisiera estudiar, pues no se la darían, no sé, no estoy de acuerdo con eso. Ahí yo intervengo, yo soy RB y le pregunto, déjame entender bien lo que estás diciendo, ¿cómo que no estás de acuerdo? Con darle la oportunidad a todo el mundo, porque eso afectaría a la gente que sí quiere. Eso es lo que estás tratando de decir, para entenderlo bien. Y ella me dice, pues mira, no sé, lo que sea, lo opuesto a lo que dicen los fupistas. Okay. Mi conceptualización de cómo se relaciona la clase social en la universidad es lo que sea que ellos no están diciendo. O sea, que aquí el planteamiento también es identitario. De la misma manera que hace un rato Sara nos estaba diciendo, yo no soy así, esto no es quien yo soy. Están diciendo, mira, yo no sé qué yo pienso, pero te voy a decir lo que yo no pienso, lo que sea que ellos están diciendo. Eso es lo que yo no pienso. Y los fupistas, pues en Mayagüez, imagino que aquí será igual, pero en Mayagüez se usa como un código para indicar todos los grupos de izquierda del recinto, cualquiera. Para un estudiante que nace, esto es un poco la conclusión de todo este pasaje, ¿no? Para un estudiante que nace y crece en un residencial público mayagüezano, llegar al recinto nuestro es un evento extraordinario. Para los estudiantes de escuela privada que entrevistamos, es el no llegar lo que resulta extraordinario. Antes de llegar al punto que ustedes leyeron, le preguntamos las mismas preguntas. El inventario, el cuestionario era el mismo para ambos grupos focales, ¿no? Y el panorama que describían de solicitud y admisión era totalmente distinto. No recibían la solicitud del recinto, de la Universidad de Puerto Rico. Recibían todo tipo de solicitudes. Desde grado 9, grado 8, estaban hablando de la universidad, quizás desde mucho antes. Los ayudaban a llenar la solicitud. Les preguntaban si lo habían hecho. Estos niños recibían materiales para construir interés y para operacionalizar ese interés en aspiración y en solicitud y en admisión constantemente. Además de un currículo suficientemente riguroso y sólido para prepararlos para que salieran bien una vez en la universidad. Donde encontraron, de hecho, nos dijeron que los cursos eran bastante fáciles. Nada como la experiencia de Sara. Y esto me lleva al tercer planteamiento. En el contexto de la universidad, tiene sentido reexaminar nuestros propios prejuicios. Aquellas cosas que damos por hecho. Cosas como mérito. Cosas como interés. Y las maneras en que operacionalizamos esos prejuicios. ¿Operacionalizar cómo? Bueno, implementarlas en la cultura y en la práctica institucionales. No sé cómo lo hacen aquí, pero nuevamente, en mi recinto, los turnos de matrícula lo determina la ejecución del estudiante el semestre antes. Y eso no sería un problema si hubiera suficientes clases para todo el mundo. Pero la vulnerabilidad del estudiante pobre es doble, porque tiene menos probabilidades de sacar un buen promedio en su primer semestre de prepa, y encima le tocan cursos malos. Y encima, si no le tocan suficientes cursos, no puede coger la beca PEL. O sea, es triple la vulnerabilidad. Tal vez el ejemplo más reciente y más terrible de cómo se combinan la cultura institucional con la realidad económica del país y con los modos en los cuales la alta gerencia universitaria ha decidido manejar la realidad económica del país y su relación con la realidad económica del país, tal vez el ejemplo más trágico de esto es el estimado de ocupación. Los recaudos que piensan obtener con la llamada cuota implican un estimado de 50.000 estudiantes. Ellos están estimando que 50.000 estudiantes se van a matricular. Cuando yo llegué hace un rato al edificio, me contaron mis colegas que en efecto hay menos gente, que hay menos estudiantes matriculados. De hecho, en febrero, el entonces presidente de la universidad anunció que solamente 54.000 estudiantes se habían matriculado y dijo que esto era un éxito. No es un éxito, es una tragedia. La última vez que la Universidad de Puerto Rico como sistema tuvo 54.000 estudiantes fue en 1970 y pico bajito, 1973. Y con lo que les he explicado hasta ahora, sabemos qué es lo que pasa cuando la universidad se encoge, qué es lo que pasa cuando hay menos espacio, qué es lo que pasa cuando encogemos el ofrecimiento académico. ¿Quiénes son los primeros que se van a ir? Son aquellas personas que dependen de la beca PEL, son aquellas personas que el IGS como grupo no les da. Esos son los estudiantes más vulnerables. En otras palabras, estamos achicando a la universidad a expensas, no de un grupo arbitrario, a expensas de un sector socioeconómico claramente definido. En el último año para el cual tengo datos, que es el año académico 2007-2008, había 65.000 estudiantes matriculados en el sistema. 54.000 no es un éxito, es una mala noticia. Eso me lleva a David. Les dije que íbamos a hablar de verdad de Michael, Julio y David. Y con eso llegamos a David. David también, como Michael y Julio, era un niño brillante, sin a todas AE. También fue un currículo vocacional, pero David se graduó. Al graduarse, embarazó a la novia. Potencialmente trágico, ¿no? De alguna manera salió para adelante. Se consiguió no un trabajo, dos trabajos. Y una carga académica de 18 créditos. Y le pasa pensión a su bebé todos los meses fielmente. O sea, el nene está haciendo las cosas bien. Si alguien está haciendo las cosas bien en este país, es ese nene. En la última, en el último proceso de matrícula, tiene 4 puntos también para acabar, 3.8, una cosa así. En el último proceso de matrícula, por error del sistema, no le dieron su beca a tiempo. Perdió todos sus créditos. Cuando fue a solicitar sus créditos de vuelta, le consiguieron solamente 6, todos ellos en electivas libres. Él explica, no lo puedo pagar porque no me da. No tengo que pagar la pensión, tengo que pagar las otras cosas y no me da para pagar. Se fue. David no está con nosotros en el recinto. Lo perdimos también. Y perderlo sería malo, sería trágico de cualquier modo. Pero perder a este nene es particularmente ofensivo. Y hablamos de mérito, que viene de la idea de merecer algo. Ese nene era meritorio, era bien meritorio, ¿no? Había logrado vencer todos esos obstáculos para estar allí y le estaba yendo bien. Tanto nadar para morir en la orilla, aunque él dice que va a volver. Y yo le creo. Un poco esa historia de David nos tiene que hacer pensar también en el rol no solamente de las políticas institucionales y las prácticas intencionales, sino también en el rol que tienen cosas como la negligencia y el caos administrativo. ¿A quién afecta la negligencia? ¿A quién afecta el caos administrativo? ¿No? Si nosotros hacemos las cosas mal como empleados, por ejemplo, si los profesores damos una clase floja, si los empleados que tramitan la beca no lo están haciendo a conciencia, si los administradores no están tomando las decisiones correctas y están dejando que se les arme un revuelo y no están liderando los procesos de matrícula en plena crisis, que es una cosa importante, son momentos importantes para liderar esos procesos, ¿quiénes son los estudiantes que más se afectan? Porque otra persona quizás hubiera podido pagar los 6 créditos y se hubiera quedado disfrutando un semestre más en lo que se arreglaba la cosa. Pero David genuinamente no podía. Puede darse el país el lujo de encoger la universidad pública. Puede darse el país el lujo de verla como un gasto. Podemos darnos, por otra parte, los universitarios el lujo de no echar el resto, de no educar más que nunca y mejor que nunca. ¿Podemos darnos ese lujo? Yo creo que no. ¿Podemos darnos el lujo de no cuestionar nuestros propios supuestos? Sospecho que no. Y me parece que también parte de lo que surge de estos datos, y nuevamente he dejado muchas cosas fuera y estoy muy dispuesta a discutirlas en la discusión posterior, me parece que parte de lo que surge aquí es la necesidad imperiosa de reconceptualizar eso que llamamos cultura, ¿no? Y en su relación con eso que llamamos pobreza. Y ambas son abstracciones, ¿no? Ambos son palabras con unos significados múltiples. Pero típicamente cuando se juntan la palabra cultura y la palabra pobreza, es de forma acusatoria. Es para hablar de la cultura de la pobreza, la cultura del pobre, los factores del pobre que hacen que no pueda superarse. Y la propuesta que traigo también es la de pensar en la cultura de las instituciones, en la cultura de la universidad, en la cultura de las escuelas, en la cultura del país, en la cultura del país que con tanta frecuencia ejerce una presión, una violencia simbólica sobre aquellos de sus habitantes que crecen, se crían y trabajan en los espacios más pobres, más desventajados. Hace tiempo vi en Facebook que había un grupo de Facebook que estaba orientado para, decía literalmente el título, algo así como para buscar un fin próximo al parasiteo de los mantenidos. Era algo por el estilo. Tenía muchos, muchos miembros. Tenía docenas de miles de miembros y su objetivo era buscar un fin próximo. Yo no sé cómo plantean. Yo espero que no estemos hablando de genocidio, que no estemos ahí todavía. Pero estaban obsesionados con el parasiteo del pobre. Y el planteamiento también aquí es que los pobres no son los que llevan el país a la bancarrota. Los pobres son la evidencia de la bancarrota del país. Una bancarrota que no se limita a lo económico. Una bancarrota que también tiene unas dimensiones morales que urge atender y que urge trabajar. Hay unas recomendaciones básicas para la universidad que se caen de la mata. Aquí las voy a decir rapidito. Pero una de ellas es, caramba, investigación, ¿no? Eso hacemos. Estudiar más a fondo el problema y hacerlo con distintas comunidades, en especial aquellas que le quedan más cercanas a los recintos. Y eso es un buen punto para empezar. Envolverse más y más sistemáticamente con esas comunidades y con esas escuelas. El más sistemáticamente es clave, porque la universidad a veces va a las escuelas, pero es bien ad hoc. Depende del liderato situacional de la gente que está en la universidad en ese momento. Debe ser algo sostenido, que haya un vínculo sostenido entre la universidad y las comunidades pobres que la rodean. También, pero yo creo que más que un kit de prácticas concretas, y podemos dilucidar algunas en la conversación, pero más que un kit de prácticas, que serían como que demasiadas, yo creo que lo que tenemos que proponer es un valor central que pueda dirigir la toma de decisiones. Las decisiones que tomamos como líderes, como estudiantes, como profesores, como empleados y como gerentes académicos. Y yo propondría que en un país como el nuestro, en una coyuntura como la que enfrentamos, el eje central de atender la desigualdad en el país, una desigualdad que múltiples investigaciones dicen que atenta no solamente contra la calidad de vida de aquellos que están más desventajados, sino contra la calidad de vida de todo el mundo. La desigualdad es mala para todo el mundo. Diría que ese debe ser el eje, atender esa desigualdad, conectarnos con esa desigualdad. Ay, perdón, tenía el momento dramático del gran final y lo borré de la emoción. Y esta es la cosa, ¿no? Que eso ya está en la ley universitaria. Yo creo que lo hemos olvidado con el tiempo, pero resulta que la ley universitaria habla justamente de la importancia que tiene la universidad para una sociedad democrática y de la conexión inevitable, y esto es en la declaración de objetivos, bien temprano en el texto de la ley, de la importancia que tiene la universidad en el proceso de desarrollar a plenitud la riqueza, el talento del país, especialmente aquellas riquezas, aquellos talentos de los sectores menos favorecidos socioeconómicamente. Esto es parte de la misión de la universidad. De modo que no hay que inventar la rueda aquí, hay que regresar a la ley universitaria y proteger por lo menos ese cantito de cualquier reforma que se le venga encima. Muchas gracias. Y ahora que los dejamos con el comentarista, el doctor José Javier Colón. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Yo voy a ser a modo de comentarista porque la presentación en sí, yo la veo como, al igual que ustedes hoy por primera vez. He leído algunas cosas que la compañera ha escrito sobre el tema, así que esto va a ser un diálogo a partir de las nociones que están en la presentación, pero no va a ser un comentario de la presentación porque sería irresponsable de mi parte intentar eso, ¿verdad? Este es un estudio que a mí me parece muy importante porque tiene el efecto de inquietarnos, tiene el efecto de sacarnos de nuestras zonas de comodidad. En Puerto Rico, parte de los problemas sociales graves que nos aquejan y parte de las respuestas de las instituciones a esos problemas es que nos hemos acostumbrado a mantenernos en nuestras zonas de comodidad. Y este estudio nos obliga a repensarnos, nos obliga a mirar qué está contribuyendo la universidad a enfrentar un problema de una magnitud tan grande como esta. Antes que todo, pues le agradezco al instituto, y a Humberto en particular, haberme metido en este lío. Es para mí un gran placer estar aquí. Yo creo que el tema de la universidad es un tema complejo y es un tema que tiene muchas ramificaciones. Yo quisiera empezar con un dato que quizás alguno de ustedes lo sorprenda. La universidad pública en Puerto Rico en este momento atiende entre un 27 y un 29% de la totalidad de los estudiantes universitarios. Ya la Universidad de Puerto Rico no es, bajo ningún concepto, el principal proveedor de educación universitaria. Es, por mucho, sin embargo, el que más exitoso es en esa empresa si medimos el éxito por las estadísticas de retención y de graduación. Y ahí las estadísticas son extraordinariamente dramáticas y las voy a traer ahora. Pero de salida, no con vistas a minimizar los datos de la profesora, pero para que tengan en cuenta que en una población que más o menos la mitad depende de ayudas y de fondos federales y de una estructura altamente dependiente, en una situación de una desigualdad social enorme, voy a entrar un poquito a eso, la universidad entonces atiende a menos del 30% de la población universitaria y gradúa en 6 años más o menos la mitad de los que entran a la universidad. Miren los datos. La tasa de graduación en Puerto Rico de todas las instituciones es la siguiente. para los programas de 4 años al 150% del tiempo para el 2002 fue de 31% y en el 2004 fue de 30%. Para el año académico 2004-2005, los datos reflejan que las instituciones públicas, el porcentaje de graduación en los programas de 4 años es de 41%. Eso son la universidad pública. Este porcentaje de graduación es a 150% del tiempo, a 6 años, que se espera que termine el grado. Para el término de 6 años, el porcentaje de retención de las universidades privadas sin fines de lucro es de un 22%. Y el de las instituciones privadas con fines de lucro es de 24%. Es decir, que cuando hablamos de acceso, estamos hablando de dos fenómenos. Estamos hablando del fenómeno del acceso que implica la carta de aceptación, pero muchas veces no enfatizamos cómo el acceso también viene a ser engañoso cuando 7, 8 de cada 10 que fueron admitidos a esa universidad privada no van a terminar su grado. Y en ese sentido se crea una falsa noción de mayor acceso de la universidad privada frente a la universidad pública. Y alguien puede decir, bueno, profesor, usted empezó a la defensiva. Puede ser que sí. Lo planteo porque una de las discusiones que ha surgido a partir de la crisis universitaria y a partir de la posibilidad de una nueva ley universitaria es sustituir o reducir la fórmula y alterarla por un sistema de vales educativos que ponga el peso en los estudiantes y que los estudiantes escojan entonces la institución a la cual van a ir. A ese tema se ha referido el economista Mark Schwartz en un texto bien interesante, y él plantea que eliminar ese financiamiento por fórmula y sustituirlo por un programa de vales, aunque suene bien en teoría, simplemente no va a funcionar. Los problemas de educación universitaria no son bienes homogéneos como las bicicletas o los televisores. De hecho, la consecuencia más probable de implantar un programa de vales puede ser lo que los economistas llaman el race to the bottom, una competencia para ver quién ofrece más diplomas y más títulos académicos con el menor esfuerzo y trabajo posible por parte de los estudiantes. No existen soluciones mágicas basadas en la aplicación arbitraria de los principios del fundamentalismo económico neoclásico para resolver los problemas financieros de la universidad. Me sospecho, sin embargo, dice Mark Schwartz, que el verdadero objetivo de los que quieren recortar el tamaño y alcance de la universidad no es ahorrar dinero, sino diluir el impacto de la misma en la sociedad puertorriqueña. Lo hacen, sigo con Mark Schwartz, en palabras de Mario Vargas Llosa, porque saben el riesgo que corren, dejando que la imaginación discurra por los libros. Lo sedicioso que se vuelven las ficciones cuando el lector coteja la libertad que las hace posibles y que en ella se ejerce con el miedo y el oscurantismo que lo acechan en el mundo real. Lo hacen porque saben que la universidad nos hace más inconformes, inquietos e insumisos ante un retrógrado proyecto neoliberal. Cierro la cita. Está buena esa cita, ¿verdad? Así que la Universidad de Puerto Rico en este momento tiene forzosamente que plantearse la calidad como tema central, es decir, el tema de los números, el tema de cuántos estudian en la UPR ya es una batalla perdida. Eso no quiere decir, y estoy de acuerdo con la compañera, que la universidad debe estar encaminada a reducir su matrícula como lo estaba haciendo. Y estoy totalmente de acuerdo con la compañera cuando plantea que esa estrategia de reducción de estudiantes va a tener un impacto asimétrico, un impacto principal sobre los estudiantes de escasos recursos, los estudiantes pobres, como los querramos llamar. El argumento de de la compañera, más en el trabajo que leí antes de la conferencia de hoy que en la ponencia que presentó, se fundamenta mucho en el texto de la ley universitaria. Yo creo que eso está muy bien. Yo haría la observación de que en estos tiempos de cólera tengamos mucho cuidado con fundamentar nuestros reclamos de equidad en la legislatura o en lo que digan los tribunales. Nosotros estamos pasando por un proceso de los tribunales están muy conservadores en este momento en materia de derechos civiles. Yo estoy enseñando teoría del derecho, estamos viendo los casos ahora de violencia doméstica, etcétera, y la tendencia del tribunal hacia interpretaciones conservadoras es muy grande. Y lo que pueda hacer la legislatura con una ley universitaria en este momento, no creo que esté entre sus prioridades el acceso de los menos privilegiados. Si yo tuviera que apostar, la legislatura va a alterar ese lenguaje si tuviera la oportunidad de hacer una nueva ley universitaria. Así que mi sugerencia es que se asiente más el planteamiento dentro de un planteamiento de derechos humanos, dentro de la responsabilidad que se le establece a los estados de garantizar acceso a la educación superior en la Carta de Derechos Humanos, en la Carta Americana de Derechos Humanos, porque eso es un ancla que no va a depender de la voluntad de la clase política puertorriqueña. Al final del día, la aprobación de una ley es una prerrogativa de la clase política y la clase política no parece tener como una de sus prioridades garantizar la equidad en el acceso a la universidad. El tema de la desigualdad es un tema en este momento dominante en el mundo y en ese sentido la compañera está trayendo una temática que es principal en los estudios políticos. Las rebeliones en el Medio Oriente están subrayando el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza entre los jóvenes. Stiglitz, el economista premio Nobel, acaba de sacar un artículo en una revista que no es de gran contenido ideológico en general, pero que en algunas ocasiones saca artículos muy buenos, que es Vanity Fair. Y en ese artículo Stiglitz dice que Estados Unidos se está convirtiendo en un gobierno del 1% por el 1% y para el 1%. En este momento los últimos números indican que el 1% de la población más rica en Estados Unidos está controlando el 40% de la riqueza del país. Mientras tanto, uno de cada 6 estadounidenses añora un trabajo a tiempo completo, uno de cada 7 requiere utilizar cupones gubernamentales para su alimentación y otra proporción similar manifiesta en su inseguridad alimentaria. Nosotros estamos copiando estamos insertados en una dinámica de desigualdad social muy fuerte porque Estados Unidos como país está en esa dinámica. Recientemente un columnista de Wall Street Journal, no de Granma en Cuba, de Wall Street Journal dijo: o los ricos comienzan a pagar impuestos o se enfrentarán a una revolución. Como les digo, esto es un columnista de Wall Street Journal, no es una... Así que el tema de la desigualdad está siendo un tema increíblemente pertinente. En el caso de Puerto Rico, la desigualdad es peor que la norteamericana. Y eso pues es lo que está trayendo todos los desastres que vemos todos los días en los periódicos. Uno quisiera que el peor problema de la juventud en Puerto Rico fuera su falta de acceso a la educación universitaria. La realidad es que Puerto Rico es el país del mundo con el mayor índice de asesinatos entre jóvenes. 3.3 personas entre 15 y 24 años son asesinadas por cada una que es mayor o menor de esas edades. El problema adquiere una dimensión literalmente de vida o muerte. En ese sentido, el problema de la desigualdad que muy bien trae la compañera nos invita a repensarlo como un problema de conjunto. como un problema que, del cual el tema del acceso a la universidad se convierte en otro síntoma y no en un problema aislado del resto de las dinámicas que están produciendo estas desigualdades estructurales. Y quizás en ese sentido, la crítica mayor que se le podría hacer a la universidad es que no ha sido el agente catalítico que debe ser y que no ha logrado ser sobre este problema. Y que incluso las estrategias para lidiar con el problema de la pobreza, algunas de las cuales fueron muy exitosas, muy buenas, como las que desarrolló Norma Maldonado desde la presidencia para estudiar el tema de la pobreza, se han abandonado como temáticas principales de la universidad. Y eso yo creo que es terrible, porque la universidad podría ser un ente que ayudara a coagular una voluntad política sobre el tema de la desigualdad que en este momento no vemos. Por otro lado, lo voy a decir aquí, habría que reconocer, y yo sé que esto es problemático porque cuando uno reconoce algo de la esfera gubernamental, pues alguien piensa que uno está tratando de hacerle un favor a alguien. Pero hubo una iniciativa del gobierno de Puerto Rico en el 2008 de pagar los exámenes del College Board a los estudiantes de escuela pública. Y ese proyecto fue muy exitoso porque logró un aumento de 8,694 solicitudes de los estudiantes de escuelas públicas solicitando a la universidad, un aumento de 30%. Así que esta experiencia y este programa me dice que hay iniciativas que se pueden hacer, y de hecho la compañera lo señala como uno de los puntos claves en el proceso de discrimen, la poca visibilidad que tiene y la poca accesibilidad de las pruebas. Así que en ese sentido, eso es un paso hacia adelante o una iniciativa que debemos examinar y ver cómo se le puede dar continuidad en el tiempo. Yo creo que en ese sentido, volviendo al tema de retención, hay que problematizar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de acceso? ¿Acceso quiere decir que me admiten a una institución, o acceso quiere decir que una vez admitido me crean las condiciones para yo tener un éxito en la actividad? Y en ese sentido, pues yo no sé si valga la pena ampliar la discusión para incluir también las políticas en las universidades privadas, que aunque no dependen directamente de una fórmula gubernamental, dependen fundamentalmente de becas federales y de becas del Poder Legislativo en Puerto Rico para subsistir. Y en ese sentido, hay que incluir, creo yo, si en la totalidad de la experiencia universitaria, un 70% se está exponiendo a esa experiencia y su posibilidad de graduación es de 20, 22, 23%, pues quizás debemos ampliar el foco y el abanico para considerar esas prácticas en esas instituciones que también impiden el y claro, esa es otra investigación. Yo todavía no compro, pero estoy abierto a que me convenzan. Todavía no compro esta idea de que promover la idea de los duros, promover la idea de que si yo estoy aquí es porque yo estoy en un ambiente excelente, contribuye a crear ese sentido de discrimen socioeconómico, y no estoy seguro de cómo uno maneja eso como política pública, porque De nuevo, me da la impresión a mí que la Universidad de Puerto Rico en su desarrollo histórico no tiene opción. Su opción tiene que ser precisamente posicionarse como una institución de gran calidad en todo lo que hace. Entonces, ¿cómo? Hay una tensión ahí que yo no he resuelto. Yo no la he resuelto. Eso es lo único que estoy diciendo. Lo otro es que hay alguna literatura sobre cómo lograr aumentar las tasas de retención que creo que debemos incorporar. Yo me imagino que las compañeras las domina y las conoce. A mí me gustaría mencionar algunas para efectos de la discusión. Nosotros realmente tenemos que desarrollar una estrategia institucional como Universidad de Puerto Rico que coloque la retención y la graduación como una parte mucho más esencial de su misión institucional. Otra estrategia que se propone en esta área es establecer criterios de evaluación exigentes pero alcanzables. La tercera estrategia que se sugiere aquí es que se ponga especial énfasis en los estudiantes de primer año en términos de hacerle accesible los recursos que la universidad tiene para que no se sientan con esa tentación a irse a la universidad, que ocurre principalmente en el primer año. Que se promueva la existencia de comunidades de aprendizaje que fomenten el trabajo en equipo desde el propio salón de clase. Desarrollar sistemas de apoyo que puedan detectar temprano estudiantes que requieren apoyo especial, que se involucre a todos los estudiantes en la realización de actividades con sentido y que estimulen modelos positivos, que se facilite reconocer y remover obstáculos para el éxito estudiantil de forma continua, que estas prácticas exitosas con los estudiantes se desarrollen de forma amplia o sistémica, de forma tal que no se limiten a un grupo mínimo de estudiantes en programas limitados de pocos estudiantes. A lo que voy es a que en la medida en que la universidad incorpore el aumento de la retención y el crear un ambiente menos inhóspito, más preocupado por ese estudiante que está contemplando la posibilidad de que la universidad no sea el sitio más adecuado, en la medida en que hagamos eso, vamos a poder incidir de forma más directa sobre el tema del acceso. Así que ahí lo dejo. Es muy estimulante la investigación. Creo que plantea issues que realmente son centrales para este tiempo, para este momento de la universidad. Muchas gracias. Voy a ser breve porque quisiera también que tener la oportunidad de conversar, de conversemos con el público, ¿no? Pero quisiera atender un par de cosas de las que dijo el compañero en sus comentarios y que me parecen particularmente importantes. Lo primero es que sí, en efecto, tienes razón. Hay toda una literatura de lo que llaman best practices, de actividades probadas y una y otra vez que aumentan la retención. O sea, no hay que reinventar demasiado la rueda aquí. Uno puede averiguar cosas que funcionan e implementarlas de manera relativamente sencilla. Cosas como las comunidades de aprendizaje y etcétera. Así que lo del College Board. Lo del College Board gratuito fue una de las recomendaciones que hicimos en el texto que más extenso que le da origen a esta charla, porque el College Board gratuito es una iniciativa relativamente barata. Proveer el College Board de manera gratuita, en horario lectivo, porque eso es bien importante. El College Board no es solamente inaccesible porque vale dinero, es porque los estudiantes no saben que hay que tomarlo para ir a la universidad. Es porque no están preparados para tomarlo, es porque ocurre un sábado y ocurre lejos. Dar el College Board en horario lectivo en la escuela y hacerlo de manera gratuita y universal es una excelente idea y cuesta $1,000,000. Y en términos de política pública, es una política pública simple, es fácil de comunicar, es relativamente fácil de implementar, no es que sea absolutamente fácil, pero es relativamente fácil de implementar, así que ciertamente es algo que valdría la pena repetir. Una cosa bien interesante que pasó con ese college board gratuito en el 2008 es que la gente amenazaba, las personas gritaban que lo que iba a pasar es que iban a bajar las puntuaciones promedio del college board, porque ahora un montón de estudiantes que no lo hubiera tomado de otra manera lo iba a tomar y iban a jalar entonces la puntuación promedio hacia abajo. Eso no ocurrió. La puntuación promedio se mantuvo estable. Eso quiere decir que hubo muchos estudiantes que tomaron el College Board que tenían la capacidad, así como estaban, de asistir a la universidad y no se hubieran enterado de otra manera. Así que es una política pública relativamente simple y que ciertamente se debe implementar. Me gustaría atender finalmente, y luego pasamos a las preguntas. Eso de estudiar las privadas me parece una genial idea, yo creo que eso hay que hacerlo. Pero me gustaría atender el conflicto con estas ideologías de que solamente los duros pueden o que muchos entran, pocos se gradúan. A mí me parece que la idea de criticar ese tipo de cultura institucional, que no es política pública, es cultura institucional, no está reñida con una cultura institucional de excelencia. El problema con este tipo de ideología es que ubica el peso entero de la excelencia sobre la ejecución previa del estudiante. Cuando uno dice que solamente los duros pueden y que muchos entran, pocos se gradúan, la institución no tiene que ser excelente, le tocan a estudiantes excelentes de entrada. Ese es el mensaje que uno está comunicando. Uno prepara esta institución no para educar, sino para filtrar, para revelar quién es verdaderamente excelente. Entonces, por ahí es que va mi problema. Y la idea de atenderlo surge porque en mi primera visita a uno de los caseríos mayagüezanos, me reuní con un grupo de jovencitos, muchos de ellos tenían excelentes notas, y cuando les dije que yo venía del colegio, una nena que dijo, no. ¿Por qué no? No, porque eso es para cráneos. Pero esta nena era un cráneo. Esta es la tragedia. Esta nena era un cráneo. Para mí era un cráneo. Sin embargo, para ella, ella no se definía a sí misma como cráneo. Más aún, establecía el prerrequisito de ser cráneo como prerrequisito de acceso. Y peor aún, de alguna manera, en lo que está diciendo, se percibe una identificación de cráneo con clase social, porque los está tú excluyendo, aún con sus excelentes notas, en virtud de que es una residente de residencial. O sea, que yo creo que esas culturas institucionales sí son problemáticas, no porque crean la desigualdad, sino porque contribuyen a justificar su reproducción. Y es por ahí que yo lo agarraría. Y la manera de combatirlo no es necesariamente a través de la política pública, sino a través de la educación constante, ¿no? Estar explicando constantemente cuáles son las implicaciones de esas estructuras. La excelencia académica es una gran idea. Y yo creo que la universidad, estoy bien de acuerdo con el compañero, tiene que continuar posicionándose como una alternativa de excelencia académica. Pero no solamente porque recibe estudiantes excelentes, sino porque los puede educar de manera excelente, potenciar su talento de manera excelente. Y yo creo que ahí es que estamos fallando un poquito. Entramos ahora a la sesión de preguntas y comentarios. Por favor, que se identifiquen al momento de hacer la pregunta. Buenas tardes, Alma Luces Figueroa, bibliotecaria. Parece, estamos en el 2011, yo estudié en los años 50 y comencé en la Universidad de Puerto Rico en el 1959. Y tal parece que es el mismo cuento que usted acaba de presentar como ponencia, como una conferencia. No me di de baja de la universidad porque tenía una mamá autoritaria y tenía que terminar. Pero nuestra realidad en ese momento era o maestro normalista, o policía, o enfermera, o un oficio. Pero teníamos consejeros y trabajadores sociales y ellos nos encaminaban. Y siempre, como éramos pequeños, grupos pequeños, nos cogían desde sexto grado y nos llevaban hasta cuarto año. Esa era la diferencia. Gracias. Norma. Ovidio, Norma. Y después Waldemiro Vélez. Buenas tardes, Norma Rodríguez Roldán de la Escuela Graduada de Trabajo Social. Primero que nada, gracias por el trabajo que estás haciendo. Me parece muy necesario, tanto en términos académicos como por lo que puede traer o lo que ya trae para incidir en la política pública en un área que a mí me parece fundamental. Las historias que tú traes me hicieron recordar la que me traen, las que he escuchado de colegas en Estados Unidos, sus experiencias en los años 40, 50 y 60, donde a los puertorriqueños el mismo sistema educativo les dirigía hacia los oficios y les impedía, pues realmente llegaba al punto de impedir el acceso a las universidades. Y lo que tú nos traes muy correctamente, que como dice el compañero Javier, nos saca de la zona de comodidad a nosotros, es que aquí se dan las mismas situaciones en términos de clase social. Ya en el 93 yo hacía un estudio sobre la necesidad de interés de la juventud en Puerto Rico, y cuando llegaba al área de educación, una de las cosas que evidenciaba en ese momento es que, por ejemplo, están en las escuelas públicas, está casi totalmente ausente la consejería académica y vocacional. Y cuando la hay, se deja para el cuarto año. Muy tarde ya para tomar decisiones o para posicionarse de manera de poder tener éxito en el intento de entrar a la universidad. Así que me parece estupendo el trabajo que estás haciendo en la medida que pones de nuevo la atención en un área que ni remotamente hemos atendido. Me llamó poderosamente la atención, ahí tenía una pregunta para ambos y cualquiera que esté en la audiencia que tenga más información sobre el asunto. La estadística que demuestra la gráfica sobre la relación directa entre IGS e ingreso familiar es tremendamente preocupante. Y lo que me hace pensar a mí, bueno, ¿qué pasa con las escuelas en las comunidades pobres? ¿O qué es lo que está pasando allí? Además de lo que sabemos de lo que menciona la docencia de consejería, que no viene aquí al caso, sino de la preparación que está haciendo de esos estudiantes. Ya en los 70, te lo comunicaba en un email, Nieves Falcón había estado denunciando que hay una asignación, en aquel caso él la planteaba como asignación de fondos y de recursos diferencial en las escuelas de comunidades pobres y otras escuelas. Yo no sé si eso se está investigando ahora, quisiera conocer si hay alguien que tiene algunos datos sobre eso, pero definitivamente me parece que hay que mirar qué es lo que está pasando en las escuelas de comunidades pobres, que no está preparando a los estudiantes como debiera. Claro, exacto, y tú sabes de eso, en la mayoría de las escuelas de comunidades pobres. Pero obviamente algo está pasando para tirar una gráfica de esa proporción y de esa magnitud. Me gustaría algún comentario adicional sobre eso. ¿La quiere? Ok. Le miro él. Soy yo. La felicito también por esa importante investigación. Un rápido comentario, Javier. Mi preocupación con los duros es que me suena a propaganda de los Marines. The Few, The Proud, o sea, me suena como la propaganda esa, y entonces me choca bastante, ¿verdad? Pero nada. Una cosa que no me parece, por lo menos cuando yo llegué, que llegué un poco tarde, no se había trabajado tanto, era los grados otorgados. O sea, no solamente las tasas de graduación o las tasas de retención, sino los grados otorgados. Y cómo se distribuyen también por clase, particularmente en sus estratos, bachilleratos, maestrías, doctorados. Un poco, me gustaría que comentara algo sobre eso. Y finalmente, sería muy bueno tener también los datos de las tasas de graduación de los residenciales públicos y de los que están en las privadas. porque sospechamos que es mucho menos de ese 36% que es el que tiene en el RUM. Sí, muchas gracias por esas preguntas. La cuestión de las escuelas es una pregunta compleja, ¿no? Yo he pasado una cantidad de tiempo, sobre todo en escuelas intermedias, en escuelas intermedias que le dan servicio a la población que me interesa. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de contestar preguntas como esa, porque uno puede ser muy injusto, ¿no? Yo creo que en particular los maestros, por un lado, uno podría alegar que están haciendo unas cosas o no están haciendo unas cosas que habría que hacer para lograr sacar a estos muchachos hacia adelante. Y por otro lado, la tarea del maestro en las comunidades más vulnerables del país es particularmente ardua, ¿no? Y particularmente poco apreciada, en el sentido de que es poco apreciada por el entorno, no me refiero a sus estudiantes, sino al entorno, a la comunidad. Entonces, un poco el planteamiento sería, podemos conversar más de esto más adelante para no extenderme mucho, pero lo que más noto en términos generales de parte de los maestros en la escuela donde yo trabajé especialmente es que el amor por los estudiantes es inmenso, el cariño es inmenso, la lástima es inmensa, y es tan inmensa que las expectativas se vuelven irremediablemente bajas. Entonces tiran un poco la toalla. Y tiran la toalla no en el sentido de que dejan de trabajar, los maestros trabajan arduamente, porque ya se envuelven más pues, en el taller de baile de la tarde, en el fundraising para el Junior Prom y para el Talent Show, y ese tipo de actividad, porque los quieren mucho y quieren que los nenes salgan muy bien, pero no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar la ardua tarea de enseñarle a unos niños que ya llegan con unas desventajas, no solamente de escuela elemental, sino en términos generales, y que además enfrentan prejuicios todos los días, cotidianamente, un prejuicio bien dañino, ¿no?, para estos niños y para sus identidades. De modo que el planteamiento sería, otra vez, regresar el ojo a la universidad. ¿Qué estamos nosotros haciendo para educar a los maestros, para preparar a los maestros, ¿no? Nuestros maestros aprenden algo sobre desigualdad en el país, sobre clase social, sobre su rol en la desventaja educativa antes de ir al salón de clase. Probablemente muy poco, probablemente la primera experiencia es la misma del salón de clase, y entonces reproducen lo que sea que está pasando en la escuela en el momento de ellos llegar. De modo que las escuelas que ya están logrando unas cosas pueden entrenar a sus maestros sobre la marcha, las escuelas que no están logrando salir adelante pues entrenan a sus maestros a la resignación, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que podríamos trabajar. La pregunta acá era los grados otorgados. Tengo algunas gráficas aquí, en lo que las prendo y las busco pues pasa un tiempo. No estoy segura en lo que se refiere al tipo de grado, en términos de doctorados, maestría. Sí, en la materia es bien notoria la diferencia socioeconómica, ¿no? Es bien notoria. Por ejemplo, en el recinto, o sea, usted ve la distribución de ingreso familiar en términos de dónde acaban los estudiantes sus grados es bien sugestiva. Los estudiantes de biología, por ejemplo, abrumadoramente provienen del sector con ingresos familiares de $50,000 anuales o más. Lo mismo con la mayor parte de las ingenierías. Los estudiantes de agricultura, pues es el caso contrario. En agricultura, en ciencias sociales, ¿no? Yo trabajo también en muchos estudiantes de escasos recursos. En enfermería, por ejemplo. En secretarial, ¿no? Ahí donde se ubican. Y lo interesante de esto es que nos obliga a cuestionarnos no solamente la idea de interés y de mérito, nos obliga también a cuestionarnos la idea de vocación. ¿Qué significa vocación cuando tu vocación está definida en términos de este número del IGS? ¿No? ¿Cómo tú realizas tu vocación? También depende del IGS, porque el IGS es el que decide no solamente si entras, sino dónde puedes estudiar, qué puedes estudiar, en qué grado puedes completar. Otro elemento interesante en términos de políticas institucionales es lo difícil que hacemos las transferencias. Yo no sé, nuevamente a los estudiantes les pregunto, mi impresión es que la transferencia es una tortura china. ¿No? Transferirse de un programa a otro es una cosa horrible, ¿no? Es bien complicado, no solamente porque burocráticamente es complicado, sino también porque hay unos juicios de valor, ¿no? Sobre todo del departamento en el cual uno está saliendo, que tú no tienes interés, ¿para qué tú entraste aquí, ¿no? Y entonces se dan unas dinámicas bien complicadas. Un área que habría que también cuestionarse es el área de transferencias. Muchas veces los requisitos para transferencia son aún más altos que los requisitos para ingreso original del estudiante. Esto ocurre particularmente con los programas de ingeniería. Es más fácil entrar que transferirse a un programa de ingeniería. Así que, nuevamente, ponemos un cuarto nivel o un quinto nivel de dificultad sobre los hombros de los estudiantes más pobres que más probablemente no tienen el IGS para entrar de la primera. Básicamente, yo estoy apoyando que haya más esfuerzos para que esos estudiantes meritorios Es decir, aquí el problema no es un problema de mérito, es un problema de que por eso traje, no lo traigo para repetirlo, porque pero esa medida simple del College Board tuvo un efecto brutal, porque montones de estudiantes de pronto se plantearon que esa era una opción. O sea, que hay muchas cosas que se pueden hacer para ampliar ese marco de oportunidades. A mí se me olvidó en los comentarios. Yo creo, a mí me gustaría mirar más el tema de la escuela privada, de la escuela pública y los ingresos. Porque tendemos a pensar que la educación, la privada, es San John y es Baldwin, que son 16, 17 mil pesos. Yo llevo 20 años estudiando en la universidad. Yo nunca he visto un estudiante de Baldwin ni de San John en mis taletitas. Nunca. Nunca. Y ahí se perfila otro tipo de discrimen que es bien interesante, que es el discrimen del estudiante que va a San John, se va a la universidad norteamericana y regresa acá a estudiar medicina o a estudiar derecho. Y compite con estudiantes ahora de clase media, lo que llamamos en Puerto Rico clase media. Y entonces compite en condiciones de ventaja también. O sea, que estos discrímenes aquí son una cebolla, ¿verdad? Y tú vas sacando un nivel y sale otro, y sale otro, y sale otro. El tema de las escuelas es un tema que a mí me interesa mucho. La literatura lo que dice es que si hay un solo factor que determina éxito es el nivel de preparación del maestro. A mayor nivel de preparación, capacidad del maestro, mayor es el éxito educativo. Eso no quiere decir que ese maestro actúa solo. Ese maestro actúa en una cosa que se llama la comunidad escolar. Pero hay un porciento terrible de profesores que forman la escuela de pedagogía que en el primer año se van. En el primer año dicen, espérate, la universidad a mí no me preparó para esto. Y se van en el primer año. Es un número astronómico. Así que las buenas escuelas invierten mucho, mucho tiempo, recursos, paciencia en la creación de una comunidad escolar con capacidad. Es decir, un maestro que es, y a todos en algún momento nos ha pasado, un maestro que está frente a un salón y no sabe enseñar, es como cuando uno ahora se para frente al motor de un carro y necesita hacer un diagnóstico de computadora para ver qué le pasa al carro. Es la misma frustración. Y los efectos son los mismos. Cuando yo me meto a trabajar con el carro, siempre lo daño. Y termino entonces llamando al mecánico, que es el que sabe. Así que hay un elemento ahí de capacidad. Y hay un elemento de involucramiento comunitario y de supervisión y de liderato. Porque en realidad, el tema del tracking no es un tema que le corresponde únicamente ni principalmente al orientador. Le toca a la comunidad escolar, le toca al principal. Aquí de nuevo es un tema de misión institucional, no es un tema de un funcionario. Si se lo dejas a un funcionario y ese funcionario tiene prejuicio, ahí se quedó el problema. Tienes que crear una cultura institucional también. Pues yo quiero también hablar sobre las escuelas. ¿Te puede, con permiso? Que trabajo social. Sobre las escuelas, yo vengo del pueblo de Orocovi. Interesante porque en el pueblo de Orocovi no hay más que una sola escuela superior y no hay colegios privados. Así que todos y todas estamos en el mismo pote. Aunque claro que en Orocovi las diferencias de clase son muy pocas. Lo que hay son gente pobre y quizás gente de clase media. No habían hijos de doctores, no habían hijas de profesores ni nada por el estilo. Así que quizás estábamos compitiendo en un mismo nivel todos, pero es interesante porque la escuela y gran parte, las maestras y maestros y los trabajadores sociales siempre nos estuvieron hablando desde grado 10 sobre la universidad, siempre nos estuvieron hablando sobre la Universidad de Puerto Rico y yo recuerdo que yo tuve varias charlas. Tuvimos charlas hasta de cómo llenar el formulario para la admisión a la UPR y también para coger el College Board, el municipio daba clases, repaso, y también las personas que no tenían, los estudiantes que no tenían el dinero, pues también se le podía, las trabajadoras sociales de la escuela buscaban el dinero para que pudieran coger el examen. Y yo creo que todas mis amistades más cercanas entraban a la UPR Yo creo que ahí es un ejemplo claro de cómo la accesibilidad a lo que es la UPR, a lo que es la universidad y a todo lo que estaba hablando la profesora, ¿verdad? Toda esta mentalidad de que podemos entrar a la universidad y que se nos tiene que fomentar, yo creo que no, en nada tiene que ver con ser de una clase más pobre o no, o más rica, sino es tener la oportunidad de ser accesible. Yo creo que en mi caso, ¿verdad? Viniendo del centro de la isla, de un pueblo pobre, se nota, ¿verdad? Es un ejemplo de que la accesibilidad a la universidad es posible y que podemos llegar a ella, ¿verdad? Si tenemos la educación que se merece para eso. Caballero. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Abelardo Hernández. Desconozco si en su trabajo ha problematizado el género, pero en su presentación me parece no haber visto un enfoque y un análisis sobre la desigualdad estructural, política y económica entre los géneros. ¿A qué se debe esto? ¿Existe alguna razón? Yo creo que el tema de género es bien importante y es tremendamente complejo también. Y un poco al montar esta presentación tuve que dejar fuera muchísimas cosas. Pero por eso le doy la bienvenida a la pregunta. Aquí pasan varias cosas interesantes en términos de género. Y una de ellas es que durante algún tiempo hemos estado celebrando que en la Universidad de Puerto Rico hay más mujeres que hombres, ¿no? Que finalmente hay más mujeres que hombres y estamos acá. Sí. Pero lo interesante es que cuando usted divide eso, y tengo otra gráfica por ahí que estaba mirando, cuando usted divide eso, lo segmenta por ingreso familiar, como hicimos con el IGS, observa una tendencia bien particular. Y es que a medida que el ingreso familiar baja, aumenta el número de mujeres. Es decir, en los sectores más privilegiados están a la par. Entran más o menos la misma cantidad de mujeres que de hombres. En los sectores más pobres entran muchas más mujeres y en la población que yo estudio, que es la de los residenciales públicos mayagüezanos, 8 de cada 10 estudiantes en la clase entrante son mujeres, son hembras. Y por eso también en parte es que están desproporcionadamente representadas en lugares como administración de oficinas y enfermería. De modo que está eso, ¿no? Está la interacción entre género y posibilidades, de alguna manera, trabaja contra los varones a nivel de K-12, ¿no? Tanto en términos de la deserción como en términos de las posibilidades que le presenta el paisaje educativo. Los varones tienen otras presiones y otras formas de opresión, ¿no? Ahora bien, la tasa de retención de esas mujeres es tan baja como la de sus colegas varones. O sea, la retención de los estudiantes de residencial en el recinto es baja independientemente de si es hombre o mujer. No sé si eso contesta a la pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Jaime Calderón, Consejo de Educación Superior. Saludos. Felicitaciones, saludos. Bienvenido. Yo encuentro muy rica tu investigación desde un punto de vista teórico, porque tú estás cuestionando y estás definiendo lo que en ese otro ambiente llamamos métricas y tú estás dándole contenido teórico a esas métricas. También estás trayendo unas cuestiones prácticas que yo te quiero invitar a ti y a todo el resto de investigadores que hay en esta sala a convertir eso en propuestas de política pública, no dejarlo solo en resultados de investigaciones y en planteamientos teóricos. Y cuando digo convertirlo en propuesta de política pública es escribirlo para morones. ¿Qué quiere decir eso? La gente que se encarga y tiene el poder de decidir cosas a nivel de política quiere la frase, el artículo y por qué y para qué quieren eso y punto. No quieren muchas cosas más. Te lo digo, lo he tenido que estar enfrentando mucho. Pero te hago la invitación a ti y a toda otra gente que esté aquí a que den ese otro paso. Y te digo, aprovecha la oportunidad, va a haber un nuevo Consejo de Educación de Puerto Rico, se elimina el Consejo de Educación Superior, se elimina el Consejo General de Educación y a partir del 1 de julio va a existir un nuevo ente que se llama Consejo de Educación de Puerto Rico. Y ese nuevo ente tiene entre sus tareas, aparte de desarrollar métricas para la educación de K-20, hacer nuevas reglamentaciones para todos esos niveles. Y ahí yo creo que aportes como este tuyo y otros que pueda haber van a ser muy valiosos. Muchas gracias. Hola, saludos Rima. Muchas felicitaciones. Sabes que hace tiempo estaba muy deseosa de que conectáramos. Bueno, verle, creo que sé de quién se trata, pero me piden que se identifique. Bueno, primero la emoción. Yo soy Liliana Coto Morales, soy profesora de Estudios Generales, soy socióloga urbana y de movimientos sociales, así que no soy educadora en el sentido de que soy profesora de educación, pero sí he estado muy involucrada en el tema de la educación en Estudios Generales, allí dirigí el bachillerato de Estudios Generales, y quería hacerte comentarios en dos direcciones, una dirección muy pragmática. En primer lugar, allá en Mayagüez existen estos programas que acá tenemos, que se llama los programas TRIO, programas de servicios académicos especiales. Nosotros tenemos otra cosa que se llama competencias lingüísticas. ¿Estos programas existen? ¿Están dentro de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez? Sí, no, hay programas que ciertamente atienden a diferentes, que implican relación con escuelas, ¿no? Particularmente aquellos que surgen como el brazo de outreach, de propuestas NSF y ese tipo de cosas, ¿no? Pero son bien ad hoc, no duran tanto como dura la propuesta. Ahora mismo no hay programas TRIO, por ejemplo, no hay Gear Up, ciertamente no hay programas TRIO, ni programas más masivos diseñados explícitamente para atraer estudiantes a la universidad. Lo más cercano es el proyecto nuestro, que es un programa relativamente pequeño que atiende a 120 niños en unas comunidades bien específicas. Y yo creo que sí, que una cosa que las universidades pueden y deben hacer es ponerse a escribir propuestas frenéticamente para atraer ese tipo de programas a todos los recintos. Eso es lo institucional, que es lo que te quería traer. Porque tenemos que tener conciencia que la universidad pública que estamos defendiendo es una universidad pública elitista. Realmente el concepto de creación de la universidad pública de los tiempos de Jaime Benítez es un concepto acompañado por la noción de casa de estudios y acompañado por una visión populista que quería vamos a traer a los pobres, pero para que realizaran una visión de mundo estructurada y jerárquica. Unos poquitos pobres. Y los que traigamos con una visión eurocéntrica de imitar el mundo de los europeos. Esa es la universidad que hemos ido desarrollando con los programas TRIOS por acá, con otro tipo de cosas, fue producto de la disputa. De la disputa de los 60, de la disputa de los 70, y ahora estamos en medio de una gran disputa en que tenemos como dos frentes. Por un lado, trabajar con que esa nueva ley universitaria sea una ley que haga una universidad pública que supere los males de la universidad pública que heredamos y que en otro momento nos hemos visto en la necesidad de defender. Frente al otro frente, que es una universidad vista como mercado y una universidad neoliberal. Pero yo creo que tu estudio tiene una cosa buena y es que nos quita un poco la inocencia de que estamos defendiendo una cosa homogénea, la universidad pública, que no tenía rotos. Y esos rotos vienen desde su propia incepción. Y lo que se ha ido trabajando, y cuando menciono programas TRIO, cuando menciono SAE, yo fui maestra de estudiantes de SAE, mis mejores estudiantes eran de SAE, y tuvimos grandes debates en Estudios Generales, porque esta idea del mérito aristocrático, del mérito de que todo, de que el estudiante pobre no va a poder acceder a entender a Platón y a Aristóteles, ¿verdad? En Estudios Generales trabajamos eso y tuve el privilegio de enseñar a estudiantes de SAE, estudiantes de los programas de destrezas también. Y también dirigí el bachillerato de Estudios Generales y ¿sabes lo que pasaba? Que los consejeros y los orientadores desanimaban a los jóvenes y a las jóvenes para que entraran a programas interdisciplinarios. Porque esos programas interdisciplinarios entendían que eran cosas para grupos de élite, para estudiantes que venían con otro tipo de preparación y tuvimos que ir a donde los orientadores. Es decir, que yo creo que tenemos un camino andado. Un camino institucional andado, reproducir, como tú dices, esas propuestas. Pero lo que me gusta de que sigas en este camino es que también los grupos que están haciendo trabajo, como te digo, soy socióloga de movimientos sociales, fuera de las instituciones o a la par con las instituciones, pueden ir incorporando para hacer trabajos similares de ir llenando o capacitando sectores de maestros que puedan también subsanar esa cultura institucional, porque el problema es que traemos eso como herencia y fue la herencia de la misma incepción de esta universidad. Por lo tanto, defender a una universidad pública sin apellido, me parece que tú has traído como una, ¿cómo se le llama cuando uno se pone inyecciones para evitar enfermedades? Una vacuna en contra de eso, y por eso te felicito y te estimulo a que sigas y que no perdamos conexión. Gracias, encantada de verla. Y una aclaración cortita, yo me imagino que todo el mundo lo sabe y ya se dio cuenta, pero por si las moscas, ¿no? Yo creo absoluto, esto es loving critique, ¿no? Esto es una crítica muy amorosa de la universidad del país. Yo creo que la universidad del país tiene que fortalecerse, no debilitarse como respuesta a esta crítica, ¿no? Crecerse, fortalecerse. La universidad pública tiene una función que cumplir y es bien importante que sea la universidad pública la que la cumpla. Buenas tardes, mi nombre es Indy Chuda y soy estudiante de Ciencias Políticas. Primero que todo, quiero compartir alguna de las experiencias. Primero, yo fui estudiante de Upper Bound y me da mucha alegría porque eso me motivó a entrar a la universidad. Y algo que yo siempre digo, no sé por qué ese tipo de programa no se escucha. Yo me acuerdo que en mi escuela yo decía, mira, entré en Upper Bound y las personas preguntaban, ¿qué es eso? No sabemos lo que es. O sea, que hay una falta de... falta de información. Y segundo, pues yo también tomé las pruebas, el College Board, que se dieron gratis, y fue un éxito en mi escuela porque la mayoría de los estudiantes pues no habían cogido eso, con excepción los que estaban en grupos ya más avanzados. Así que fue un éxito y de verdad funcionó. Y segundo, yo participé en lo que fue la Casa Abierta aquí en la UPR y me dio una gran tristeza de que solo dos escuelas públicas, contando la mía, fuimos las que estábamos ahí. Lo demás era escuela privada. O sea que ahí la administración, no sé quién, pues siempre hay, como habían mencionado, una élite. Y segundo, yo estuve trabajando un tema, y de hecho todavía lo estoy trabajando, que es el tema de la autonomía. Quisiera saber que si de cierta manera, si la universidad fuera autónoma, esto pudiera resolver alguno de los problemas que está pasando ahora mismo. Una autonomía universitaria, sí. ¿Todo a nivel de sistema? ¿Cómo? Bueno, el sistema completo, como la Universidad Autónoma de México, si algo así pudiera pasar aquí en Puerto Rico, universidad. La compañera Ida de Jesús los otros días hizo una ponencia en el Ateneo de Puerto Rico y habló de la fórmula. Yo sé que estoy mezclando muchas cosas, pero hay elementos de lo que es el ordenamiento actual que tienden, aunque no lo entendemos bien y aunque a veces lo subestimamos, tienden a una cierta estabilidad que le da ciertas oportunidades de autonomía a la universidad si la sabe utilizar. Ella decía, por ejemplo, que el hecho de que tú tengas un porciento fijo del presupuesto y que puedas contar con él te ayuda a hacer emisiones, te ayuda a hacer planes estratégicos, etcétera. El problema tiene más que ver con cómo tú utilizas esas ventanas. La autonomía se ha ido erosionando, como tú sabes, porque cada vez se ha equiparado más el control político de un partido de la estructura, ¿verdad?, rectora, y por ahí para abajo eso tiene un efecto multiplicador. Así que yo te diría que sí, en la medida en que nosotros como comunidad logramos establecer que los criterios académicos universitarios prevalezcan sobre otras consideraciones, eso va a ser muy bueno para la posibilidad de desarrollar programas estratégicos y de largo plazo. Y va a implicar que la comunidad universitaria actúe de forma coherente en cuanto a esas cosas. Muchas veces nosotros nos ponemos un poco cínicos, bueno, que hagan allá con lo que ellos quieran y tal. Eso tiene efectos sobre la planificación estratégica, porque parte de lo que está planteando aquí son problemas que requieren planificación estratégica. Un programa de vínculo entre escuela pública y universidad, eso no es un plan de un año ni de dos. Es un plan estratégico que implica una voluntad de dos partes de inmiscuirse en una relación permanente, que implica trabajo, que implica supervisión de parte, que implica que una cultura universitaria se vincule con una cultura escolar, que esos son procesos que toman trabajo, eso no, Así que en ese sentido sería esencial que nosotros pudiéramos tener una cierta autonomía para poder desarrollar planes estratégicos en estas áreas. ¿Otra pregunta? Sí, Jorge García, yo soy un padre de una futura estudiante universitaria el año que viene. Hablando de acceso, hay que entender que el quinto derecho civil es el derecho a la educación. Ese derecho civil, una de las garantías para poder implementar un derecho, requiere de fondos. En la Constitución de Puerto Rico, para garantizar ese derecho, se creó una ley en 1930. Esto es más bien una información donde las herencias, las propiedades, muebles e inmuebles de personas que no dejaron herederos pasan automáticamente al gobierno de Puerto Rico y posteriormente a la universidad. Eso es como el Estado Libre Asociado siendo el heredero permanente de todo lo que no tiene supuestamente dueño una vez muere una persona o una familia. En ese caso, un grupo de organizaciones de la universidad y la Asociación de Padres y Madres venimos haciendo unas gestiones desde hace unos meses solicitando la información sobre lo que se llama el caudal de herencia de la universidad. Ese esfuerzo se inició en el 2005, el Comité de Eficiencia Fiscal lo solicitó a la universidad, no lo han entregado. También el Comité Negociador Nacional en la pasada huelga lo solicitó. La universidad supuestamente no certificó a través de la Junta de Síndicos haber entregado eso al Comité Negociador Nacional. No se ha entregado. Nosotros lo solicitamos a la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, no lo han entregado. Y actualmente, la semana pasada, se lo entregamos a las diferentes agencias que tienen que ver con esta información, con este caudal de herencia de la Universidad de Puerto Rico. Entre ellas, el Banco Gubernamental de Fomento, el Secretario de Hacienda, el Gobernador y el Departamento de Justicia. Sin la información, que es un derecho, no se puede garantizar la educación. Dejo esa información porque es una temática que no se descubrió, he estado ahí por 81 años, hay muy poco conocimiento y nos estamos dando la tarea de que se den conocimiento, que es un derecho a la información. Y el derecho a la educación está garantizado por el acceso de esa información. En la medida en que se nos niegue ese caudal de información sobre el manejo, no solamente un listado, es el manejo de todo eso a través de los 80 y pico de años, nosotros entonces podremos entablar una lucha más abarcadora sobre el derecho a la educación. Es un proyecto de investigación que necesitamos ayuda. Gracias. Gracias a usted. ¿Puedo hacer una aclaración rapidita también? Que hace un rato no atendí de inmediato el comentario del compañero acerca de la ley universitaria, ¿no? Y mi referencia al final de la charla sobre la ley universitaria, a mí me parece que va más dirigida a la ley universitaria en tanto símbolo o representación de la misión de la institución, ¿no? Yo creo como él que no podemos seguir esa misión porque es ley. Todo lo contrario, se convierte en ley precisamente porque es la misión, ¿no? Ese es el ejercicio, ese es el engagement que estoy proponiendo entre la universidad y lo legal y lo judicial. Bueno, mi nombre es Giovanni Roberto, soy estudiante de educación. ¿Qué pasó con esto? Puedo, porque esto está por YouTube. ¿Ah? Falta de acceso al sonido. Ahora, si yo quería hacer algunos comentarios, un poco porque me veo... Bueno, ahora me quedo parado aquí y no me muevo, ¿verdad? Nada, algunos comentarios. Primero, me parece súper pertinente la presentación, llegó un poco tarde, pero luego te voy a pedir copias para regar toda la información que has dicho, porque me parece que a veces esa información es bien importante para uno contextualizar y darle más carne a lo que uno siempre dice, pero usualmente no puede evidenciarlo con la claridad que Rima lo ha expresado hoy. Yo me siento bien identificado, igual que la compañera que habló antes, mientras estuve en la escuela superior. Fui parte de los programas TRIO, específicamente de Talent Search. Gracias a ese programa pude, digamos, tomar el examen de College Board de manera gratuita, porque en mi casa no había para pagar eso, y pude ir a tomar los repasos, que también son bien importantes para uno poder, aunque sea en un par de semanas, compensar por las deficiencias tan grandes que tenemos en la escuela superior. aquí en la universidad fui parte del programa SAE en mi primer año. Y a veces parece tonto, pero programas como ese son vitales en la vida de algunos estudiantes. La experiencia que a mí más me ayudó para integrarme a la universidad fue el programa preuniversitario, que le llaman, que uno está 6 semanas tomando clases en la universidad durante el verano. Y eso a mí me ayudó mucho a sentir, digamos, una seguridad importante de entrar a la universidad, conociendo cuál era el espacio físico, conociendo incluso a algunos de los profesores y relacionándome un poco con las materias. Y esa especie de colchón de seguridad es súper importante en unos estratos sociales que sentimos una propensión a ser más inseguros en este mundo de los más duros y de los que hay que sobrevivir. Y eso es bien, yo creo que bien importante que se fortalezca esos programas. Tuve el placer el año pasado de ser tutor, ya como estudiante, de ser tutor del programa SAE y de poder de trabajar con jóvenes también de primer año. Yo estudié estudios hispánicos, me gradué, tengo un bachillerato de estudios hispánicos y la pasión que siento por la literatura no nació de la nada, nació de un libro y de la exposición que tuve a un libro en particular, que es La víspera del hombre, porque en mi casa no había muchos libros y fue a los 16 años que me puse a leer, digamos, literatura, porque me puse a comenzar a leer y encontré un libro en mi casa. Así que yo creo que este tema de la accesibilidad, a veces es que en las escuelas no hay biblioteca, no hay libros. O sea, ¿cuántos poetas están perdidos haciendo otro tipo de trabajo, perdidos entre comillas, ¿verdad? Y no se desarrollan en lo que realmente les interesa o lo que podrían ser talentosos o exitosos porque no tienen acceso a libro, no tienen acceso musical. Ayer nos contaba un amigo que le interesa mucho la música y que su madre lo obligó a salirse del conservatorio y entrar a una escuela regular porque con la música no se iba a ganar nada y se iba a morir de hambre, ¿no? Y empezó a hacer toda una explicación de la música y para mí, que yo lo descubrí, lo conozco hace 6 años y descubrí ayer que le gusta la música. Y me parece que este tema de la accesibilidad del desarrollo personal es súper, súper importante si queremos mejorar, ¿verdad?, este Puerto Rico, que yo creo que todos los que estamos aquí queremos echar para adelante. Lo único que lanzaría como reflexión es que tenemos un contexto ahora, ¿no?, en donde, digamos, viene un proyecto de reforma universitaria y se está hablando mucho de lo que puede contener ese proyecto. Yo creo que ya nosotros sabemos una gran parte de lo que va a contener, porque la realidad es que la transformación de la universidad no es algo que va a venir el año que viene o que viene en un año o dos, sino es algo que ha estado trabajándose y se ha estado transformando la universidad por los últimos 10, 15, 20 años. Así que una gran parte de ese contenido lo sabemos. Sabemos que van a desaparecer programas, sabemos que va a haber menos profesores, sabemos que parte de la lógica es que haya un cupo de estudiantes y que después de eso haya menos y menos estudiantes, ¿no? Saldaña habla de que este recinto se convierta en un recinto de investigación, punto, y que los demás recintos entonces trabajen los grados, de bachillerato. Y todo eso se ha estado trabajando, no es algo que viene. Así que yo lanzaría como reflexión qué vamos a hacer, ¿no? Porque existe un contexto, lo que no podemos dudar es que estamos en una situación para plantear que esta universidad necesita una reforma. Claro está, no creo que sea la reforma que nos van a imponer. ¿Qué vamos a hacer como comunidad universitaria? ¿Qué debates, qué procesos, qué encuentros, qué congresos universitarios, qué comités vamos a crear para enfrentarla en una posición desde la comunidad universitaria, en una posición de fuerza, lo que viene, ¿no? Esa es un poco la reflexión que quería traer. Sí, nos pareció bien importante el testimonio, por eso ya lo estábamos comentando aquí entre nosotros, porque recientemente, de hecho, los programas como Trío, todos los programas Trío recibieron un corte presupuestario a nivel del gobierno federal, justamente como producto de la negociación entre republicanos y demócratas para que no cerrara el gobierno. Y entonces un comentario adicional es que tiene que ver con la importancia de esos programas o de programas como ese, ¿no? Es que Arjun Appadurai, un antropólogo, un teórico, habla de la importancia en la aspiración en general, no solamente la educativa, la aspiración de todo tipo. Habla de lo que él llama el espacio sutil entre el deseo y la aspiración. Y a lo que se refiere con eso, se ocurren muchas cosas en ese espacio, y a lo que se refiere es fundamentalmente a lo que los compañeros que han dicho testimonios de sus escuelas y de sus experiencias con programas como Upward Bound están anotando, que es que no es lo mismo querer ir a la universidad así en abstracto que ser capaz de imaginarse la universidad, imaginarse a uno dentro de la universidad, conocer lo que hay adentro de la universidad y cuáles son los pasos que uno tiene que tomar para llegar allí. Todo eso ocurre en el espacio sutil que lleva del deseo a la aspiración y que tiene que de alguna manera darse en el contexto de una vinculación entre universidad pública y escuela pública, ¿no? Un pensamiento, un modo de pensar, una cultura K-16, no solamente un organismo K-16, una cultura K-16 que nos permita pensar en el default, como que todos los nenes van a la universidad y que las excepciones sean los que no lo hagan. A una tendencia en los estudios y en la planificación educativa de no ver el sistema segmentado, lo que sucede de K, de kinder a 12, sino ver el proceso educativo como un continuo que empieza en kinder y que realmente no empieza en kinder, empieza en el preescolar. Porque el niño que no tuvo experiencia buena preescolar ya entró en desventaja en primer grado. O sea, esto es una cebollita de desigualdades. Y ver el sistema entonces como un todo integrado, en donde lo que sucede preescolar, kinder a 12, tiene que tener que ver con lo que sucede con los años de universidad y ver el sistema en su conjunto. Incluso entonces hay quien habla de K-20, que lo que quiere decir es entonces integrar en una sola política pública lo que sucede en escuelas, en pre-kinder, en kinder, en elemental, en educación, en high school, en escuela superior, universidad y posgraduado. Y ahí entraría la pertinencia de la investigación, de las políticas públicas. Ver todo eso como un todo integrado. Yo tuve la dicha, yo estuve escuchando estas ponencias en Ustream, en un edificio aquí, y bajé, quería ver el final. Y quisiera preguntarle, cualquiera de los dos que quiera contestar, Javier Colón mencionó una cita de Vargas Llosa. No, pero citaste de Vargas Llosa también, si no me equivoco, ¿verdad? Pues yo quisiera preguntarle, las políticas públicas en Estados Unidos, neoliberales, tal como se están ejecutando de recortar programas para... dirigido a cerrar la brecha un tanto para personas en desventaja. Si me muevo y pregunto, ya no las personas en desventaja. Volviendo a la cita de Vargas Llosa, ¿qué piensan los neoliberales al recortar este programa? ¿Qué piensan sobre la actitud crítica, el cuestionar, el concepto de cuestionar, el concepto de no ser conforme? Hay una dimensión y hay un marco de referencia para uno entender qué piensan las personas que creen en el neoliberalismo, qué piensan sobre cuestionar, qué piensan sobre las ideas liberales, qué espacio tienen o no tienen espacio cuestionar institucionalmente y cuestionar individualmente. Se quiere, como creo uno de ustedes dos mencionó, se quiere diluir el conocimiento, pero no es necesaria el cuestionamiento crítico. Lo que pasa es que... Y estoy pensando en Puerto Rico. ¿A dónde hay espacio en esta filosofía? En Estados Unidos y Puerto Rico, ¿hay espacio para cuestionar y reflexionar? Dentro del concepto educativo. Yo creo que son dos animales distintos, Estados Unidos y Puerto Rico, en cuanto a este asunto de la educación superior. En el caso de Estados Unidos, la función universitaria estatal se ve mucho más complementaria de la privada. Las primeras universidades fueron universidades privadas y entonces yo creo que hay que hacer una diferenciación entre los conservadores y los neoliberales. Dentro de los conservadores hay una actitud de que hay que conservar una serie de tradiciones y una serie de modos de vida. y hay sectores ilustrados dentro de ese ámbito conservador que pueden entender que dentro del conjunto de lo que es la sociedad tienen que haber unos espacios para tener unas discusiones que no pueden ocurrir en todo el conjunto social, especialmente si son unos estratos intelectualmente altos que suelen coincidir con ingresos altos, ¿verdad? Los neoliberales son un grupo muy particular de conservadores que lo que quiere es reducir al mínimo la función del Estado en toda la vida social. Y en ese sentido son casi un fringe dentro de lo que es el sector conservador. Lamentablemente ese sector está teniendo mucha influencia en la definición de políticas públicas en Puerto Rico. Ese sector, como sector, suele ser muy intolerante. Suele ser muy intolerante y están muy dirigidos. Es interesante porque son revolucionarios de derecha. Es decir, tienen un programa muy... La guerra de Irak fue un buen ejemplo de una implantación de un programa neoliberal sin mucha deliberación y con una gran dosis de manipulación mediática. Así que yo te diría que en términos generales yo no quisiera que fuera ese sector el que fuera a definir los contornos del nivel de discusión. Decir algo pequeñito, porque me parece que todo este asunto del neoconservadurismo y el neoliberalismo y la manera en que se relacionan es bien relevante para toda la discusión, ¿no? Y ciertamente son dos cosas distintas que hay que diferenciar, pero me parece que ambos tipos de movimiento coinciden en lo que sería el estudiante ideal. El estudiante ideal, y esto podemos conversarlo más a fondo más adelante, pero mi impresión últimamente es que lo que es el estudiante ideal para ambos modos de pensamiento es muy parecido, porque en el neoliberalismo el estudiante ideal es un estudiante que se concibe a sí mismo y que es concebido por otros como cliente. Es un estudiante que es un comprador de un producto, ¿no? Y que uno puede convencer a través del mercadeo de qué comprar, cuánto pagar por eso. La libertad de ese estudiante cliente es una libertad, como quien dice, asintótica, pequeñita. Puede variar mucho, pero dentro de un rango bien pequeñito. Puede pensar muy distinto uno de otro, pero todo dentro de un rango bien pequeño de lo que permite el pensamiento posible. Ese estudiante cliente que quiere ser distinto de los demás, pero a la vez parecerse mucho, ese estudiante cliente es muy parecido al producto ideal también del neoconservadurismo. No sé si me estoy explicando. O sea, en el neoconservadurismo no queremos que la gente piense críticamente porque es posible que piense cosas que no nos gusten, que no son afines con los valores neoconservadores. En el neoliberalismo usted tiene un estudiante ideal que nos gusta porque compra mucho y ese estudiante que es como cliente no debe pensar mucho tampoco, porque si queremos lo queremos comprando, queremos un consumidor ideal, no queremos a alguien que piense críticamente. Y en ese sentido, ambas corrientes de pensamiento son aliados naturales. Y la universidad pública es su enemigo natural. Porque le da el producto al estudiante de manera accesible, en algunos casos hasta gratuito, y a la vez produce un ciudadano que sí es capaz de pensar. Un poco por ahí es que va la cosa. No sé si la comuniqué bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Yadixa Suárez. Vengo de una escuela pública y mi pregunta era que quería saber si eso de en el 2008 del College Board fue una propaganda para las elecciones del 2008, porque yo me gradué de la escuela pública en ese año y de mi clase graduanda fueron 80 personas. De esas 80, solamente 15 entraron a instituciones privadas. Y de esas 15, dos solamente entraron aquí a esta universidad. Y yo la entendí como algo más bien político, porque también en ese mismo año fueron a mi escuela, regalaron $400 a todos los estudiantes que se graduaran, regalaron laptops, por lo menos en el municipio de Bayamón. Y yo la entendí algo más bien como comprando el voto para esas elecciones en el 2008. Y los políticos actúan en año electoral con vistas a sacar más votos. Y sí, fue una política que el gobierno en ese momento hizo para tratar de ganar las elecciones. Lo que pasa es que eso es una cosa y otra cosa es si es una buena o mala política pública. Y parte de lo que nosotros tenemos que empezar a tratar de lograr como país son políticas de Estado. Las políticas de Estado son políticas que, porque son buenas, trascienden los gobiernos partidistas. Eso es lo que tenemos que lograr. Es decir, pues mira, las motivaciones de los políticos, todos sus programas van dirigidos a sacar votos. Algunas de esas son buenas ideas, otras son malas. No las podemos aceptar todas porque simpatizamos con el político, ni podemos rechazarlas todas porque odiamos al político. En ese sentido, lo que yo creo que yo estoy diciendo, yo creo que la compañera coincide, que esa fue una buena política pública, que no debiera ser solo en año electoral, y que nosotros debiéramos exigirle a los gobiernos que continúen esa política, que continúen dándole fondos a los programas de acceso universitario. Eso es, en eso es que quizás coincidimos. Y fue algo más bien para el voto, porque luego yo participé de eso y me entregaron una laptop, y entonces luego de los 2 años que pasaron, pues ellos querían ver que tú entraste a la universidad, y si tú no estabas estudiando, pues te la iban a quitar, tenías que devolverla después que te la regalaron en el 2008. Eso fue en el municipio de Bayamón, el alcalde. Para, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas, mi nombre es Andrés Jiménez, estoy estudiando ciencias políticas. Bueno, me voy a cambiar porque no puedo todavía, estoy en antropología. Y yo vengo de escuela privada y quería dejar, para que entendieran un poquito en el ambiente, que yo estuve estudiando en escuela privada, era que el ambiente era de competitividad y era estudiar para buscar un trabajo en abogacía, ingeniero, arquitecto, trabajos que se consideraban que te iban a dejar lucro, y si tú no llegabas a cumplir ciertos requisitos, pues no ibas a ser exitoso en la vida. Y ese ambiente yo lo encontré nocivo entre estudiantes que se peleaban, se discutían, competían por las notas. Esto era no solo en mi escuela privada, en muchas, St. John, San Ignacio, Baldwin, Perpetuo. Y cuando yo llegué, y incluso daban mucho auge y prestigio a ir a universidades, a Estados Unidos, y cuando pensaban ir a la UPR, pues eran con este ambiente de inferioridad o de... Me parecía bien, me da lástima, porque cuando yo entré aquí, el ambiente era más chévere, más llevadero, uno estudiaba más porque le gustaba, no, este sentido de competitividad no existía. Y mi pregunta es, si se llega a privatizar la universidad, mi miedo es que entonces esa actitud y ese ambiente, que yo encuentro que es nocivo para el fin que debería ser la educación, que es uno mejorar como ser humano, si ese ambiente que yo experimenté en la escuela privada, pues vaya a pasar a esta universidad, y si en verdad eso sería lo mejor para este país. Les imagino, mi respuesta va a ser necesariamente incompleta, ¿no? Pero quizás entre los dos podemos atender tu preocupación. Yo creo que primero hay que problematizar un poco esto de privatizar, ¿no? Hay que estar bien conscientes de que no... Yo creo que privatizar en términos así literales, ¿no? De que alguien vaya a comprar la universidad y ponerla a hacer chavos, está complicado, porque la universidad no hace chavos, no está diseñada para hacer chavos, está diseñada para educar gente, ¿no? Y para hacer investigación y para hacer universidad. Así que en ese sentido no parece un buen negocio, al menos de entrada. Yo creo que la neoliberalización de la universidad, o lo que llamamos privatización de la universidad, probablemente, y estoy especulando aquí, va a seguir otras rutas, ¿no? Una ruta me parece que es la transformación de la que hablaba previamente, del estudiante en cliente. Una manera de hacer esa ruta es supeditar la ayuda económica o limitar la ayuda económica, y en lugar de dársela a la institución, dársela al estudiante directamente. Cuando tú haces eso, que de hecho ocurrió recientemente con la ayuda económica de la legislatura, que en lugar de darle 30 millones de pesos a la universidad, se lo dan directamente al estudiante en forma de beca. Ahí tú estás facilitando que sea el estudiante con sus chavos en la mano el que vaya a comprar el producto. ¿Qué pasa? Eso, sumado a la limitación de cursos y a la limitación de la oferta académica, y al que de repente no hay cupo en los programas, va a crear un éxodo de estudiantes que van entonces a comprar un producto a otra parte. Y eso no es privatización en términos estrictos, pero sí lo es en el sentido de que lo que está haciendo es debilitando una estructura, una institución pública para enriquecer o con el resultado de enriquecer a otras instituciones que no lo son. Y así sucesivamente en muchas maneras. Cada vez que tú tomas una decisión que saca fondos de la inversión pública y los pone en manos privadas, tienes en principio una instancia que puedes examinar porque podría debilitar la universidad pública, aunque no sea privatización per se. Como por ejemplo cuando optas por construir un edificio de ROTC en un tiempo como este. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que lamentablemente estas decisiones las están guiando criterios presupuestarios y el entendimiento es que se está gastando demasiado en la educación superior, porque se utiliza como modelo el gasto de los estados de Estados Unidos, que generalmente es menor al 9.6 del presupuesto estatal. Así que esa tendencia está por ahí. Yo creo que el tema tiene que ver con la necesidad de una universidad que pueda crear un ambiente de amor al conocimiento. La cultura, yo no quiero aquí demonizar las instituciones privadas porque muchas de ellas están haciendo cosas muy buenas, pero muchos de los elementos culturales de algunas de estas instituciones privadas son totalmente distintos a lo que conocemos como la Universidad de Puerto Rico, en términos de profesores sin permanencia, en términos de profesores que tienen que literalmente dar cursos en varias instituciones a la vez, en donde el elemento de una relación más directa, capacidad para investigación, etcétera, muchas veces se ve muy limitada. Entonces, en ese sentido es que esos números de 22, 23, 24, 28% de tasa de graduación en 6 años te habla de que no se están creando ahí comunidades académicas, como tú dices, y un sentido de pertenencia, que es un sentido de pertenencia que alguna gente piensa que se ha ido perdiendo en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando yo hablo con mis padres, pues se ponen este nostalgia trip de lo que era Río Piedras cuando ellos estudiaban, y de que ellos no salían de la universidad, y de que primero eran las clases, pero después era el teatro, y después era janguear por Río Piedras, que era una otra cosa, que estaba lleno. Y aparentemente hay algo de eso, habían unos elementos de comunidad universitaria más fuertes entonces, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no esté. Es decir, uno de los factores que aumenta la retención y la graduación es crear ese sentido de comunidad. Así que básicamente estoy dando una ruta larga para decir que estoy de acuerdo contigo. Tengo una pregunta y un comentario. Más allá de crear ese sentido de comunidad, yo creo que es bien importante replantearnos qué nosotros le estamos enseñando a estos jóvenes sobre lo que es educación. Porque muchas de las estadísticas que me enseñaron y que son bien reales es que los departamentos y las facultades que están destinadas a, cuando tú te gradúas, tener un sueldo, un trabajo, son los departamentos con los IGS más altos. Y los departamentos como las humanidades, las sociales, las bellas artes, cuando las personas, es una desmotivación más para decir, tengo un IGS bajo, pero ¿para qué voy a entrar a un departamento que no voy a conseguir trabajo? Yo creo que es bien importante volver a reeducar el sentido que significa estudiar en la universidad. Este conocimiento interdisciplinario es bien importante. Y cómo incentivar eso. Y por tal razón es que precisamente esos son los departamentos que se están achicando, que se están consolidando, que se le están quitando fondos. Porque no va con la visión sistema mundo capitalista neoliberal que está, obviamente. En cuanto a las comunidades, hay muchos programas e iniciativas tremendas. Yo estoy dando tutorías en Capetillo con el programa de Cauce y hay iniciativas brutales. Lo que pasa es que, y estoy súper de acuerdo contigo, en que la UPR, y no sé si es porque es institución pública, no se le da una debida publicidad no se incentiva al estudiante, sea especialmente a los estudiantes con menos recursos, que son los que más se benefician de entrar a una universidad que pueden pagar, que es la universidad pública. No se le ofrece esa oportunidad de conocer la universidad, de los career days. Yo vengo de escuela privada, como el compañero, y precisamente concuerdo con sus planteamientos del career day, que era todas estas profesiones destinadas a un trabajo seguro. Pero estoy segura que en las escuelas públicas ni hacen career days, ni la Universidad de Puerto Rico pasa por ahí. Y yo creo que esos programas de vínculos con la comunidad son bien necesarios y los tenemos que empezar a trabajar ahora, porque luego puede ser muy tarde. Así que gracias por su iniciativa y me encantaría también recibir todo ese documento. Sí, mi nombre es Guarionex Díaz, estudiante de la Escuela de Derecho. Usted estaba hablando sobre las barreras, las numerosas barreras que tienen los estudiantes de escasos recursos, y es una tras otra para poder estudiar. Y un fenómeno que se da, que yo creo que no le hemos prestado mucha atención, es que estos estudiantes que quizás no pudieron estudiar en su etapa de juventud y vuelven a estudiar, que si ya con unos ingresos un poco más altos, $20,000, $30,000, vuelven a ingresar a la universidad como trabajadores a tiempo completo, que quizás cogen una clase o dos en las noches, y son trabajadores que estudian, tienen otra barrera ya, y también tienen unos méritos ya que trabajan, tienen familia, y más estudian, y ahora con políticas como una cuota de $800, por ejemplo, que tienen que pagarla completamente aun cuando cogen una sola clase o dos clases, que no atendemos ese problema, que probablemente para este semestre a esos estudiantes que cogieron una o dos clases les salía más barato cogerla en el Turabo que cogerla en la UPR, porque por una clase pagar $800 de cuota era, ¿verdad?, increíble. Más también habló sobre la relación que existe, creo que la compañera lo mencionó un poco, la relación que existe entre los grados y la selección de grados y el nivel de ingreso de las personas. También, ¿verdad?, como vemos estos programas que están que están poniendo en pausa y que están desapareciendo, probablemente, ¿verdad?, me gustaría saber si existe también una relación en el nivel de ingreso que de las personas que estudian este tipo de profesión y los programas que están desapareciendo ahora. Por otro lado, me gustaría soltar la que lleve en la conferencia a la Escuela de Derecho, ¿verdad?, porque usted ha expresado unas cosas con claridad aquí que a veces a uno se le hace bien difícil exponerle a los compañeros allá y ha sido bien pertinente. Un comentario, la conferencia está en línea, ¿sabes? Pueden verla más tarde por el canal 71 de Ustream. Me preguntaba si teníamos información acerca del perfil del estudiante adulto, el estudiante que regresa a estudiar ya con trabajo, familia y otras cosas. No tengo datos del estudiante adulto, en parte por algo que en sí mismo es un dato. En Mayagüez hay muy pocos estudiantes adultos. Sacó un poco lo que estamos excluyendo, ¿no? El problema de acceso también es para aquellas poblaciones que necesitan cosas como horarios más flexibles, por ejemplo, para poder estudiar. De modo que sí tenemos esa dificultad, y eso en sí mismo es parcialmente una respuesta a tu pregunta, y sería otra área de acción bien importante, ¿no? Poder trabajar con la gente que quiere regresar a la universidad después de un tiempo. No sé si contesté con... Okay. Una última pregunta. Voy. ¿Dos preguntas más? Buenas tardes, Héctor Bruno, segundo año, estudiante de enfermería. Quería opinar y decir que una de las grandes dificultades de los estudiantes de escuela pública, como el cual yo fui, es que hay mucho miedo, mucha inseguridad, porque siempre se nos ha enseñado, por lo menos en mi educación, que lo que dice el libro es lo que está correcto y no se puede refutar. Una educación meramente sofista, sino que deberíamos de algún método retar esa educación, romper el esquema del libro y fundamentar más bien una educación con miras hacia una educación socrática analítica, para que cuando lleguemos a la universidad no nos topemos con este miedo, como a mí me pasó, de que vamos a hacer un ensayo y ¿qué voy a hacer? Hay que buscar ayuda, por favor, el prepita. Pero deberíamos de fomentar eso no desde cuarto año, 11, 10, sino desde, como dijo el K-16, desde pequeño, para que cuando llegue el cuarto año no sea meramente tomar el College Board, el IGS, salir bien, sino que estoy bien preparado, tengo las bases fundamentadas para enfrentarme a los retos que voy a enfrentar en la universidad, especialmente en la de Puerto Rico. Una pregunta breve, ¿verdad? Es un comentario nada más. De mi parte es un comentario nada más. Pero que no quiero dejarlo fuera. Y es que yo tengo constancia de que en nuestras universidades privadas los profesores reciben presión para pasar a los estudiantes en cuanto a notas. Y me parece que es lo que está diciendo el economista Marsash, ¿no? Y yo lo quiero decir más explícitamente. Es decir, a diferencia de la universidad pública, donde el profesor no tiene presión en cuanto a en términos generales, yo no conozco las interioridades, pero que el profesor en la universidad pública no tiene presión de pasar a los estudiantes en cuanto a las notas, y que sí es explícito en las universidades privadas de nuestro país que los profesores reciben, cuando van a presentar sus notas de los estudiantes a la oficina administrativa, reciben presión y dicen, no, tú tienes que modificar esas calificaciones que le diste al estudiante. De tal manera que lo que quiero concluir es que la privatización, por su naturaleza, hay una presión entonces de bajar la calidad de la enseñanza. Y frente a eso, creo que la universidad pública, el profesorado, no tiene, como cosa general, no tiene ese tipo de presión, y así ayuda a mantener una calidad de excelencia. Si alguno quiere comentar. Bueno, queremos anunciar la próxima conferencia, que es el 28 de abril, de la doctora Lidia Berson, aciertos y desaciertos en el tratamiento temático de las religiones afrocubanas, en el Guayabo de Alejo Carpentier, y darle un aplauso a los dos colegas que han hecho una excelente conferencia.